Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Sí, su amigo Rul la mutarrata del yermo, ahí está. Sí, eso pasa cuando después de un rato de no grabar así en persona, lo estamos haciendo más seguido, ¿no? Sí, Rul ra. Pero bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, en todas las demás plataformas donde escuchen su podcast. Y también en YouTube, y cada semana publicamos el programa también en archive.org para que lo puedan descargar si les conviene más. Eso a través, pueden encontrar el post con eso en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y bueno, esta semanita, pues bueno, para mí fue lenta de noticias. No estuve tan al tanto de ello, salvo la amenaza de John Romita Jr. regresando a Spider-Man, pero no sé qué tan bueno o malo sea eso, ¿no? Sí, bien, bien mal anda mi hermano. Me dice, oye, es que yo no sé si eso sea promesa o amenaza, ¿no? Yo de, ay, qué mala onda. Es que sí me late, pero a veces no. Es que hubieras visto su Superman que hizo, estuvo bastante feo. No, a lo mejor es eso, yo jamás lo vi, ¿eh? No lo veas. Quédate con la buena imagen de Romita Jr. que ya tienes. Ah, ok, mala onda. Pero pues sí, digo, sé que regresa Romita Jr. al título de Amazing Spider-Man con nuevo volumen. O sea, se va a acabar el volumen actual que está haciendo, ¿cómo se llama? No Ryan Stegman, no, el escritor es Nick... ¿Cómo se llama? ¿Spencer? Nick Spencer, ajá, termina su run, estuvo haciéndolo con este Ryan Otley, pero pues Ryan Otley ahora está creo que en otro proyecto, está con Hulk. Está en Hulk. Entonces, pues ya, o sea, ese run que tuvo, por lo que me dicen, yo no lo he leído todavía, me dicen que tuvo sus altas y bajas, que no fue lo que muchos esperaban, pero pues ahora toma el título nuevamente Romita Jr. con un nuevo escritor. Nuevo volumen y pues pensando en los 60 años de Spider-Man ya. Damn. Sí, 1962-2022. Damn. Así que pues sí, viene pronto ese volumen de Romita Jr. Insisto, para algunos una gran promesa, para otros amenaza, pero a ver. Mala onda, mala onda que le digas amenaza. Pues un par de notitas de Marvel que salieron que me llamaron la atención. La primera, digo, para los... Te voy a buscar, bueno, para empezar... Algo que yo había visto, o sea, que yo decía que era inevitable en algún momento de la vida. Ajá. Marvel se alía con Webtoons. Porque no era suficiente a través de su app, ¿no? De hecho, mira, es que está chistosa su iniciativa esta. En esta semana ya debe de estar saliendo un cómic, es un cómic de 7 partes de Eternals. Supongo que, pues, la película, ¿no? Ligado a que ya salió la película en streaming. Y va a ser, es un cómic de 7 partes que primero se va a lanzar a través de su aplicación. La de Marvel Unlimited. Primero la vas a poder ver ahí y a partir del 20 de enero ya va a estar disponible gratis en Webtoon. Ah, pues o sea, está bien, o sea, siguen dándole prioridad a su aplicación. Pero yo creo que pensando en la gente que ya pagó, ¿no? O sea, que ya pagaron su anualidad o que están pagando así de, pues oye... A lo mejor hubo gente, como tú decías, que pues, si le meten algo que quiero leer, pues sí lo pago, sí, ahí, ¿no? Ahí están. Sí, así que yo sí, como le habían echado tantas ganas a su aplicación, le fue todo un revamp de su aplicación que estaba, pues un poco, no quiero decir austera, pero realmente no te daba, o sea, si lo tuyo no era leer como que cómics atrasados, la verdad es que no tienes mucho que hacer ahí. Entonces, pues me da gusto que estos cuates de Marvel y Pues le hayan echado ganitas a otra cosa, ¿no? De oye, vamos a ver cómo nos va en Webtoons. Queremos los ojos de la gente que está en Webtoons. Queremos que a ver si le gusta algo de por acá. Y pues, de una vez a ver si nos da dinero, ¿no? Y pues yo creo que también vieron que le está yendo bien a DC, ¿no? A DC le está yendo muy bien. Es de la... O sea, Wayne Family Adventures, que por cierto es... logró que volvieran a leer un mendigo cómic de Batman, en fin. es de las... O sea, pues según reportes de Webtoon. No me acuerdo si lo vi de Webtoon. O a lo mejor era de ese... queriendo engañarnos, quién sabe. Pero decía que era de las series que... mayor cantidad de suscriptores tenían. Que pagaban por ver los capítulos adelantados. O sea, le estaba entrando lana a DC. Eso es bueno. Eso es bastante bueno. Y pues bueno, ahora va a también estar este asunto con Eternals. Como que es... Ya la vi, por cierto. Ya vi Eternals. Yo no. Está bien, está padre. Me gustó un poquito más que Shang-Chi. Mm-hmm. No tiene tanto punch, jajaja. Ja, ja. Way of the Fist. De eso se trata, ¿no? El Kung Fu y demás. Digo, no tiene tanto punch. O yo siento que no tiene tanto punch, pero tiene un poquito más de lore y como que muchas repercusiones. Pues de lo que somos morbosos, ¿no? De bueno, ¿y cómo le afecta esto a la gente del universo Marvel, ¿no? De eso tiene mucho más esto. Y en la de Shang-Chi entiendo que... hay Kung Fu y hay dragones. Y son reales. 100%. Y creo que algo decían de que... ¿tiene que ver con Hulk también? Nada más porque sale en una escena chistosita ahí Abomination. Y ya. Pero no es una Abomination mala gente. O sea, como que está medio chile el dude. ¿Quién sabe? Está raro. Y digo, en Eternals me dicen que... ¿He leído algo de críticas? Que dicen que es más lenta. Sí, es mucho más lenta, ¿eh? Sí, es... pues tiene el problema de que es un... Para empezar, es un equipo. O sea, son como siete actores, siete actores principales, ya es mucha gente. Y dos que pues son nuevos, así que tienes que... Lo que tuvo que hacer ahí la directora esta, se apellida Shao, es... tuvo que meter mucho flashback, que de repente rompía el ritmo de la historia. Es normal, así pasa. Por eso te digo, le hace falta más punch, pero a nivel morbo, así de lo que le gusta ver a la gente que ve las películas de Marvel... pues tiene más que entregar. Y por lo que entiendo, este cómic es como que... esto es que se llama La Guerra de los 500 Años. Es pues... ¿qué pasó? Se supone que en la historia de Eternals de las películas hubo un periodo de 500 años de donde ellos tenían una cosa que hacer y ya la habían cumplido y ya nada más estaban ahí en la Tierra echando relajo y de cuando empieza la película de Eternals. Supongo que vienen de esos 500 años, de qué hizo cada uno, ¿no? Ok, suena bien. Suena interesantón. Lo leeré cuando sea gratis, evidentemente. No es mala onda, pero pues ya está muy... Ya hay muchos servicios de streaming, ya hay muchos servicios de cualquier cosa. Ya está muy caro todo esto. Pero bueno, digo, me da gusto que Marvel esté volteando a una plataforma como Webtoons. Es un buen augurio, a mí me gusta eso. Ojalá un día pusieran ahí el del tiburoncín. ¿El de Jeff? El del Jeff. Oh, Dios, revienta Webtoons. O sea, si reventó la aplicación de Marvel Unlimited. Imagínate con... Es que está bien bonito. Es que está bien chulo. Está chulo y precioso el Jeff. No he leído el cómic porque nada más está disponible en su aplicación. Pero bueno, pues de todas maneras en todos lados salen... Hay algunos pantallazos que te ponen ahí. Para empezar, todo dibujado por Gurihiro. Ya desde ahí me ganan. Ya desde ahí sé que le ganarían a mi hermano. Y número dos, dicen que está... O sea, de verdad está adorable, ¿eh? Adorable con ganas. Sí, yo a ver si esta semana me he hecho Shang-Chi y Eternals, porque la verdad, sí supe cuando pusieron Shang-Chi en Disney Plus, pero así como que, luego, creo que estaba viendo, ¿qué estaba viendo en ese momento? Pues es que estaba en las series. Hawkeye, sí, no sé qué. Estaba en las series, pues ¿qué quieren que uno haga? No tiene tiempo de todo. Y ahorita pues viendo el libro de Boba Fett, por cierto, pues también. Que me gusta eso que también, o sea, no es como con el brujero, ¿no? Aquí es de una por semana y si quieres, hijo. Y se estrenó la de Peacemaker ayer. Me enteré en HBO Max. ¿Pero también para Latinoamérica? Sí. ¿También para Latinoamérica? Sí. Con tres episodios, pero igual, o sea, son tres y luego ya van a ir soltando a los demás. Ah, ok. Esa también la tengo ganas de verla, ¿eh? O sea, sí se me antoja ver. O sea, me gustó Suicide Squad. Sí. Me gustaría ver qué quieren hacer con este personaje todo extreme, ¿no? Sí, me gustó Suicide Squad y me gustó el personaje de... Peacemaker, ¿no? De Peacemaker. Así que, ok. Sí, yo también tengo ganas de verla. Pero yo no sabía, o sea, más bien, no estaba, sabía que se estrenó, no estaba enterado que también lo lanzaron para Latinoamérica. Ya ves que HBO de repente es raro con eso. Uh-huh. Como que, o sea, primero lo ponemos así en Estados Unidos para que el resto del mundo lo piratee y después vemos, ¿no? Exactamente, pues a ver qué tal está la de Peacemaker. Ha habido buenos comentarios. Qué bueno. Que tiene su toque humor muy negro a veces, ¿no? Pues es que es Suicide Squad. No sé. Y James Gunn creo que sí hace algo ahí, no sé si es productor o... Que bueno, lo dije, ¿no? De las dos películas ñoñas que vi en el año pasado, pues es la que más me gustó, ¿no? Sí. Así es, hermano, pues muy bien. Otra cosita por ahí, ¿ves que va a salir? Se anunció un... Han estado ahorita los X-Men en boca de todos. Uh-huh. ¿Ves que va a regresar la serie animada de los 90s? Sí. Pues va a salir un cómic de esa serie animada. Otro. Pero con la particularidad de que va a ser ahora con el asunto ahí de Krakoa. Es como que mezclan las dos cosas. Y de momento dije, bueno, o sea, a mí me... Como que yo soy muy, muy resistente a la nostalgia. Okay. A mí por el lado nostálgico... No te llegan. No me llegan, porque entiendo perfectamente que el truco de la nostalgia no es que extrañes lo que viste en su momento cuando eras chavo o eras más pequeño. Es que extrañas el cómo te hacía sentir eso que viste. Entonces, cuando lo vuelves a ver ya de grande y dices, this is fucking shit. Sí, no siempre es bueno, ¿eh? No, o sea, a mí me pasó con una serie a la que le tengo un enorme cariño, que es Robotech. Pero, o sea, hay varios capítulos de la primera parte y básicamente todo lo de Invid que dices, holy shit, ok, en fin. Pero insisto, no es que extrañe ver esa serie, es que extrañaba el sentimiento que me hacía el ver esa serie. Así que la verdad es que a mí por el lado de la nostalgia es muy difícil que me lleguen las cosas. Hay varias formas de sortear la nostalgia, la mía es simplemente busco cosas nuevas, ¿no? Pero para los ancianos recalcitrantes que están en su hike de nostalgia todo el tiempo, pues es una buena forma de oye, pues, o sea, si ahí están tus X-Men que tanto decías que te gustaban, pero pues ahora te amuelas y también te restregamos en la carota nuestras cosas que están saliendo ahorita, ¿no? O sea, es como si lo de Krakoa ocurriera dentro de ese universo. Sí. Pues sería interesante, a ver cómo lo quieren manejar. A ver quién sabe cómo lo maneja, no tengo ni idea. X-Men 92, a ver si se llama el cómic. Y la portada es, o sea, son los X-Men... De esa estética saliendo de una puerta de Krakoa. Ah, está bonito. Es okay. Está de moda los multiversos. Así que... Exactamente. Sí. O sea, todo fuera como inventarse historias, ¿no? Sí. Oye, pero también ya viene lo de Legion of X. Bueno, eso hasta más o menos abril, porque ahorita todos los títulos X entran en un hiatus. Porque va a esa cosa de Wolverine se muere muchas veces o algo así. Ok. Sí, o sea, se supone que es... No sé. Se muere muchas veces otra vez. ¿Cómo va? Ahorita, mira, lo buscaría, pero me da flojera. Es algo así de las 10 muertes y las 10 vidas de Wolverine, algo así. Es como lo de Moira 10. Moira pero X. Ahora con... Pero ahora con Wolverine, ¿no? Y es como que lo que va a enlazar ahora que terminó lo de Inferno con lo de... ¿cómo se llama? Destiny of X. Mm. Se supone que ese es el enlace. Y son como 3 meses. Va a durar, ¿eh? Sí, pues casi es un cómic semanal. Y yo sí, o sea, bien por ustedes. Ahorita sencillamente voy a dejar de comprar absolutamente. De hecho, ya desde un ratito, desde el último New Mutants que salió, ya no he comprado nada de títulos X. Y no voy a volver a comprar hasta que regresen los títulos, ¿eh? O sea, hasta que se acabe esta cosa de Wolverine y se muere mucho. Se me antoja ese de Knights of X también, que es el que viene como reemplazando a Excalibur. Es la... Ya lo dijo Tini Howard, es secuela. Tal cual, ¿no? Es tal cual es secuela. Aparte la va a dibujar Bob Quinn, dude, que era el... Va a estar bien chido. Sí, era el cuate que dibujó Way of X, porque me hice fan del dude, de verdad es un excelente ilustrador. Va a estar muy padre, va a estar muy bonito. Sí, nada más deja... Leo lo de Excalibur, porque no tengo ni idea, ¿eh? Yo leí lo de Wolverine de la nueva serie, los primeros 5 números que publicó acá Smash. Está bueno, ¿eh? ¿Quién lo diría? Está bueno, o sea, me gustan las repercusiones que tiene de que, pues, dentro de ese mundo, o sea, como que Wolverine, que era, ya sabes, ¿no? Tipo duro y todo, pues, ¿ahora qué hace? Pues es, o sea, está feliz, está contento, o sea, hasta Kitty le dice, ¿te ves feliz? Y le dice, ah, bueno, sí. Pero no lo digas a todos, ¿no? Muy, muy a regañaditos. Admito que estoy contento, ¿no? Sí. Ok. No, y la primera bronca a la que se enfrenta es tráfico de drogas, con una droga que se llama polen, que sale de las flores de Caracoa. O sea, de esas cosas que Javier en su gran statement no se imaginaba que iban a pasar, ¿no? Así de, todos se van a portar bien y no va a haber fijón. No. Qué curioso, ahora que lo mencionas, me recuerda un poquito al el approach que le dio Vita Ayala a los New Mutants. Porque los New Mutants ya de nuevos no tienen mucho. Ya están betarros, ya son muy veteranos. Y el número donde ella toma el título y le mandan una carta a Javier. Oiga, nos estamos dando cuenta de que el proyecto no avanza. No. De que hay muchos chavillos mutantes que, o sea, pues, tienen como que mucho tiempo en sus manos. Y no nos gusta que están, hay muchos casos como que de depresión, de ocio, no tienen ganas de hacer nada, se la pasan rascándose la panza porque lo tienen todo resuelto, entonces, y como que ustedes no están haciendo mucho, pues nosotros nos encargamos. Y es de lo que se trata el título de New Mutants. O los van a hacer bullicio. No, no es hacer bullicio. O sea, los old New Mutants se encargan de no exactamente entrenar, pero sí encargarse y cuidar de la nueva generación de mutantes. Los New Mutants. Los más New Mutants que no son tan new. Ok. Solo hay como que New Mutants, de veras, nada más hay como dos o tres por ahí. Los otros son como que los chamacos que habían salido de Wolverine and the X-Men y cosas así. Están los All New Mutants, los Not So New Mutants. Los Not So New Mutants y los New Mutants. Es ok, I guess. Pero está padre. El título me recuerda un poquito eso de, bueno, ya estamos aquí, ahora qué hacemos, ¿no? Ajá, exacto, sí, ni modo que nomás estemos de... ¿Qué es un poquito el problema que luego tengo con las historias de Hickman, ¿sabes? O sea, él tiene muy buenas ideas y desarrolla muy bien la historia como tal, pero de repente es de, bueno, ¿y a qué horas el personaje dice algo, no? Ajá, sí. Luego le mete mucho backstory, ¿no? Le mete mucho texto aparte. Es como que reacciona, dude, ¿no? Es lo que está pasando, lo que me pasó ahorita. Bueno, y ni siquiera es de Hickman. Este es de Gary Dugan, el X-Men, lo nuevo de X-Men. Creo que Laura ha tenido como 6 líneas de diálogo en como 6-7 cómics. Chale. Y ya no me digas de Zinc o de Sunfire, creo que tuvo como 2 escenas. Y el resto es historia. Ese es un ejemplo de history driven plot. Sí, no tanto de carácter, ¿no? No, el personaje, el carete. No importa. A mí a veces me gusta más un poco más el tema del personaje, ¿sabes? Yo es lo que mira, cuando son propiedades así estilo Marvel, estilo DC, pues es más o menos a lo que voy, ¿eh? Sí, el desarrollo de personajes, ¿no? O sea, sí me gusta que haya balance, no nada más que estén ahí haciendo bullicio. O sea, tiene que haber su balance de estar pachón, pero pues de repente sí, pues me gusta ver. Pues es la telenovela, es lo que nos gustaba de X-Men. Sí, de los clásicos. Ha sido como que la constante de, mira, te gustaban los X-Men de los 60, 70, 80, 90, actuales. Siempre ha sido de, está la telenovela y está el plot. Hasta en los 90s extremos también pasaba eso. Sí, por muy extremo. ¿Te acuerdas del drama Cyclops, Psylocke y Jean Grey? Duró bastante, ¿eh? Bueno, el hecho de que Psylocke haya estado en un cuerpo ajeno, bla, bla, bla, bla, bla. En fin. Lo que me encanta es que ahorita Betsy, yo creo que no ha tenido, hasta donde yo sé, no tengo idea, pero se supone que no ha tenido ni siquiera un solo encuentro con Cyclops. Y yo creo que es de, yo creo que ya recapacitó, ¿no? Dice, no sé qué te veía, dijo. De verdad no, ¿eh? Aparte, Cyclops anda muy feliz ahí con su... situación. Sí, con su situación. Situation. Así que bueno, no sé. Vienen cositas interesantes de X-Men. El único asunto es que me toca esperarme un par de meses. Ya luego veremos qué onda. También de cómics que, bueno, no exactamente cómics o anuncios como tales, pero es en estas fechas cuando a Bolt Comics, que es la verdad es que es la editorial, una de las editoriales yo creo que más crecimiento ha tenido en los últimos 5 años, y eso es porque básicamente desde que empezaron ellos. Ha estado anunciando pues distintas cosas, o sea, los nombres de distintos creativos, no solamente escritores, sino también pues artistas y demás que van a estar trabajando en títulos en lo que viene del año. Y pues hay varios nombres por ahí, algunos más del circuito indie, evidentemente. Pero pues hay unos que anuncian con bombo y platillo. O sea, incluso ya hicieron hasta su GIF. Brendan Fletcher va a trabajar en Lego para Vault. Ah, qué padre. No tengo idea. O sea, y es nada más te pueden decir el nombre. Brendan Fletcher. Ni idea, ¿no? Para que veas que el nombre del señor vende, ¿eh? Vende. Sí. Otro de esos nombres que venden, que también nada más, o sea, no anuncian nada más ni quién va a estar con él dibujando para él, ni que esto, nada más dicen Colin Boone. Ya llegaron a ese estatus de como antes que decían que Marvel ponía una hojita en sus cómics que decía, no sé, John Byrne, ¿no? O decían, no sé, George Pérez, etcétera. O sea, como que esos escritores ya están como a esos niveles, ¿no? Que ya llaman la atención por sí mismos, ¿no? Sí, digo, sobre todo en ciertos circuitos. En los circuitos en los que se mueve Bolt, que es un circuito evidentemente más indie, pues sí, sí jalan, ¿eh? Sí. De verdad es algo curioso. O sea, sí, el cómic sí es un mundo chiquito. O sea, hay que reconocerlo desde ahí. Y dentro de ese mundo chiquito, como que te divides en varios otros munditos más chiquitos. Y en el mundo indie, de los que se mueven más en el mundo indie, pues sí, Volt está haciendo las cosas bien porque traen mucha gente que hace que Volt, que los que compran ese tipo de cómics volteen los ojos. Sí. No, está padre. Sí, me da gusto por ellos. Y, por ejemplo, uno de los nuevos cómics que salieron, que de hecho sí lo compré más porque tenía mucha curiosidad de qué se trataba. Es una pequeña recomendación. Sirve de que les doy por ahí la recomendación rápida. En esta semana salió un cómic que habían anunciado también como que con mucha enjundia, mucho ahínco el año pasado, que se llama We Ride Titans. Nos trepamos en titanes. Es básicamente Pacific Rim. Okay. Es Kaiju. Hay Kaiju, bro. Y hacen un... Me gusta cómo empieza porque... Es hacen un truquito que hizo Pacific Rim. Empieza... ¿Ves cómo empieza Pacific Rim? Con la voz en off del fulano. No me acuerdo el nombre del personaje. El piloto de Gypsy Danger. Ajá, sí. Sorry, pero es así. De cómo al principio pues la moneda estaba, o sea, de panzas para arriba. Porque aparecieron los Kaijus. Porque aparecieron los Kaijus y demás. Y después empezaron a crear... La mejor forma de combatirlos, ¿no? Monstruos gigantes con los cuales molernos a golpes contra ellos. Claro. Supongo que es una forma de pelear. En fin. Pues es un first hand approach, así de... ¿Y cómo te empiezas? ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿cómo te eleva de no? Y eran... El hype acá, ¿no? Y eran, o sea, se hacían rockstars esos cuates y eran casi invencibles. Y la música de Tom Morello. Y Tom Morello. Yo no veo, no manches, estás bien. Ya estás acá bien. Y cuando sale el mendigo Gypsy Danger casi como Messenger y lo ves acá saliendo de su... acá en el mar y demás... Dices, estos cuates son invencibles y le ponen en la torre. Sí. Rápido te venden eso. Muy rápido. Hacen algo muy parecido en este caso. Nada más que aquí en vez de que sea el exceso de confianza de unos pilotos. Aquí es que el piloto no estaba dormido. No es el exceso de confianza, estaba ebrio. Ese es el asunto, o sea, de... Me imagino a Homero Simpson ahí trepado. Así de... Ah, no, por supuesto que no estaba dormido, estaba ebrio. Eso es peor todavía. You understand that's worse, right? Se trata de eso, de oye, uno de los pilotos de esta iniciativa, que era con la que nos estamos también defendiendo a uñas y dientes, pues ya no puede, entonces tiene que entrarle su hermana ahí al quite y su hermana no quiere porque hay porque broncas con la familia. Realmente lo de callos y demás, o sea, es una bonita excusa entre paneles para poner imágenes espectaculares y venderte la telenovela. Eso está chido. Eso está muy padre. Y me gusta el equipo creativo. Yo al escritor, la verdad es que no lo conocía. Lo acabo de conocer en esta ocasión. Se llama Tres Dean. No lo conozco. A Sebastián Piris, a él sí lo conozco, de artista. Es muy buen artista, muy dinámico. Lo conocí de fanart que hacía en Twitter, cosas de Marvel y DC. Estaba muy padre. El colorista es uno de mis consentidos actuales, Dee Conniff, quien ilustraba por ahí Runaways también. Y hay unas escenas muy, muy padres. O sea, nada más para darte, te lo voy a enseñar. Es mi página favorita de todo el número uno. Porque, pues, es como que la cotidianidad ya de oye, pues voy ahí por la carretera y hay unos callos ahí pelándose atrás. O sea, ya es lo normal, ¿no? Ya es lo normal. Y aparte, o sea, los colores, ¿no? Así como que en un atardecer y demás. Se ve padrísimo. Y sí, es básicamente Godzilla contra Gypsy Danger o algo así. Es básicamente eso. Digo, me gustó la premisa que es de... O sea, sí vas a ver callos, sí vas a ver golpes, hay mucha acción. Pero es nuestra excusa para venderte la telenovela. Es bronca familiar. ¿Cómo se llama el título? We Ride Titans. We Ride Titans. Nos trepamos en titanes. Nada menos, aprovechando el nombre, ¿no? Así de, ya que está tan de moda Attack on Titan, pues. Que ya acabó, ¿no? Ya no, pero, sé, pero el anime, ¿no? Entonces, okay. Está saliendo la última temporada del anime, entonces, está bien. Todo lo que suena a Titanes, menos los de Tennessee, está padre, ¿no? No, también los Titanes de Tennessee. ¿Sí van bien? Van bien esas porquerías. Oigan, si les gusta el americano, vean el americano, está muy espectacular últimamente, ¿eh? Oye, ¿cuándo juegan los...? Porque ahorita regresamos a los cómics, pero ¿cuándo juega los aceleros? Porque pasaron, ¿no? Perdón, pasaron, lo lograron. Pasaron, esos son felices. Juegan contra los Chiefs, el equipo de mi papá, por cierto. ¿Sí? El sábado, este sábado o domingo, uno de estos dos días. Y también iban, no me hagas mucho caso, pero por ahí vi 49 contra Vaqueros. 49 Vaqueros, de hecho, ese es el equipo de mi papá, los 49, me estoy equivocando, los 49 es el equipo de mi papá desde hace mucho. Sí, 49 Vaqueros. ¿Desde cuándo va? ¿Es Monday Mañana Night? Mañana es el... ¿Sunday Night Football? Sunday Night Football. Bueno, no, lo que pasa es que ya cuando son playoffs, ajá, ya es sábado y domingo, o sea... Nada más. Nada más. Y no sé en qué horario. Pero sí, el clásico de los noventas. Super Bowl, como dos Super Bowls. Un par de Super Bowls, sí. Troy Aikman le ganó a Joe Montana. Sí. En ambos. No, creo que en uno nada más, yo no me acuerdo. Pero sí, otra vez. Mi pan está contento. Sí, porque los Cowboys van muy bien. Entre que los Cowboys van bien y los 49 juegan un día bien, el otro. Sí, exacto. En fin, ven al americano, se pone padre, está muy espectacular últimamente. Lo he tenido que ver con mi papá en estos meses. Mi papá es fan, ¿eh? Sí se emociona. Sí se emociona. Los Titanes iban bien, la verdad. Van bien. Me tocó ver un par de partidos de ellos en los que cuando fui a comer ahí con mi papá unos días. Órale, ¿sí? Me sorprendieron. Pero sí, te digo, está padre todo esto de Bolt. Bien y de buenas, vienen más cositas. Otro de los anuncios de cómics que vienen, que no es cómic nuevo, es más bien continuación. Uh-huh. Ya anunciaron que a partir de febrero viene la tercera parte de Faithless, este cómic de Brian Azzarello y María Lobet. Sí, pero el TP2 ya existió. ¿El 2 ya está? Ya está, no lo he encontrado, pero ok. Pero sí, ya está, y ya empieza el volumen 3. Normalmente yo evito los spoilers como la peste. Yo sí soy de los que evitan la peste, no como el resto de ustedes, ¿no? Y ni modo, me ganó el morbo de, y quise a ver cómo empieza el volumen 3. Fuck. Oh, Dios. Eso de meterse con el diablo es malo, terminas mal. Si no saben de qué va Faithless, es de una pues, la verdad es que era una hija de vecina que se llama Faith. En fin. Que de buenas a primeras se hace amiga. Primero, o sea, sin saberlo, se hace amiga y amante de la hija del diablo. Y luego del diablo. Y luego se hace amiga y amante del diablo. Y empieza ahí un juego del estira y afloja por el alma de la pobrecita de Fate. Y al final del volumen 2, digamos que todo se fue. Parecía que todo se fue del carajo, o eso. O no sé. Bueno, del primer volumen parecía como que... No, o sea, como que todo iba bien. De que todo va bien, pero sabes que por abajo todo está sucio y turbio y horrible, ¿no? Sí, porque está haciendo tratos con Satanás. Sí, básicamente. O sea, que también te puede ir. Entonces, al final del volumen 2 es un final muy abierto. Yo dije, ok, creo que esto es malo. No estoy totalmente seguro. No sé cómo sentirme al respecto. No sé cómo sentirme al respecto, creo que esto es malo. Empieza el volumen 3 y dice, ah, no, sí era malo. Ah, ok. Oh, fuck. Sí, ya empieza, sale para febrero. Para febrero empieza a salir el nuevo volumen. Normalmente son 6 números. Sí, es otro de esos en donde pues tengo que comprarlos. El momento en el que salen de Comixology. Azzarello y María. Azzarello y María Lobet o Lobet, no sé cómo se pronuncia. Usted disculpará a usted, señorita Lobet, pero bueno. Gran cómic. Por cierto, escuchen nuestro review del primer volumen. Lo hicimos el año pasado. Hicimos un review del primer volumen y por ahí anda. Y compre lo que sea de María Lobet, Es precioso, suerte, me encanta suerte. Es un poquito raro, pero sí. Y desgraciadamente es de esos artistas que casi tienen exclusividad con Boom. Lo que está, casi todos sus proyectos nuevos, bueno, los viejitos los está publicando con una editorial que se llama Ablaze Comics. Esos proyectos viejitos están... Viejitos porque eran de España, porque ¿no? Sí, ella es española y los publicó en su momento desde allá con editorial Norma, me parece. Norma, directamente Norma. Directamente Norma. Y están bien fumados. Voy a ser súper honesto. Ya, compré dos porque son los que han salido de Ablaze. Porque, oye, me dijeron, ¿y por qué no compras los de Norma? Porque no soy rico, hijos. Están carísimos. O sea, y aparte están fuera de print ahorita. Es que están fuera de print, por eso son caros. Están como en 1,200 pesos un vil tomo de ahí de... No, no manches, está muy jalado. Es en euros y más envíos, ¿no? Sí, exactamente. Así que, no, la verdad es que no tengo... O sea, ahí sí, ni modo, tengo que ver muy Villamelón, me tengo que esperar a la versión estadounidense, ¿no? Pero bueno, ya hicieron dos de sus trabajos. Porcelain fue uno, que está bien fumado. Este es el más fumado que le he leído. Y este, Eros y Psique, ese está más, está fumadón, pero más tranquilo. Porcelain sí está bien, en fin. Pero ya lo nuevo, nuevo, nuevo, ya está saliendo por Boom casi de manera exclusiva. Este, Luna, ¿no? También Luna fue de Boom. Boom. Este de Fateless es de Boom. Viene otro. Esta María Llobet anunció el año pasado que viene un cómic nuevo, también por Boom. Así que, bueno, me encantaría que hiciera algo, por ejemplo, con Bolt o con Aftershock, pero donde sea que le den dinero, ¿no? Exactamente. Si no ubican mucho el arte de María Llobet, digo, para que les pique la curiosidad, es su propio estilo, o sea, tengo que decirlo, pero tiene muchas influencias de dos artistas italianos muy grandes. Milo Manara y Guido Crepax. Creo que no me acuerdo si es italiano o argentino, pero creo que es argentino. Pero es, o sea, su arte es precioso, pero tiene una línea muy similar a ellos en su trazo, etcétera. Pero lo ves y dices, es María Llobet. Sí. O sea, me encanta el estilo que tiene. Es muy único. Ya sea blanco y negro a color, me encanta su trabajo, ¿eh? Y si se lo están preguntando, sí, normalmente es arte erótico. Hay un montón de desnudos. En Fateless a cada rato hay desnudos. Es lo que todos queríamos ver. Escenas de desnudos. Y en Fateless, aparte luego es con Satanás. Pero, o sea, no te sientes a gusto, ¿sabes? Es de, sí, y no siempre es bonito, ¿eh? No, de veras no. No. Y si hay algo de body horror. Por ejemplo, en Fateless hay algo de body horror. Fateless sí es. Sí hay body horror. Sí. Disclaimer, ¿eh? O sea, sí hay body horror ahí. Luna no tanto, pero... Luna hay psicotrópicos. Pero ¿no? Es más bien de psicotrópicos. Y ahí se estaba ya bien fumada la señorita Llobet. Pero sí, Fateless hay un poquito de body horror, así que bueno, pues, léanlo acorde, ¿no? También me da gusto que ya nos estamos descongelando de la pausa navideña de cómics. Es una época muy aburrida para los que somos fans de los cómics. Pues sí, más bien es leerte lo que tengas pendiente. Lo que tengas pendiente, porque así cómics nuevos, ¿no? Pues salen algunos, pero pues no hay grandes, o sea, las grandes recopilaciones salen a principios de diciembre para que los tengas disponible para Navidad. Y de ahí, pues, hasta finales de enero. Y bueno, otra buena noticia, ¿no? De cómics que vienen, en un par de semanitas regresa Saga. Sí, correcto. Después de como 2 años. Tres. Más, ¿no? Tres años. Tres años. Es que se atravesó. Se supone que iba a ser uno, pero se atravesó la pandemia. Sí, no, pues era mucha incertidumbre, ¿no? Era demasiado, así que ¿qué podíamos esperar? Yo sí lo voy a tener que comprar en el instante en el que salga. No puedo yo esperar. No estoy al día todavía, ¿eh? O sea, no, yo no puedo, no voy a poder esperarme así de... Como le hacía con los otros volúmenes de Saga de... Bueno, esperabas el TP, ¿no? Me espero al TP, pues ¿cuál es la bronca, no? Me evito spoilers. Igual podría evitarlos ahorita, pero... No es de que los vaya a ver, simplemente me gana de, bueno... Ya hace mucho que no leo de esto, así que... Yo creo que las tiendas de cómics están igual, así de... Uf. Ya, que venga, ¿no? Les va a dar un buen boost. Sí, te digo que en Estados Unidos va a haber una venta de medianoche. Wow. O sea, qué bien porque entra dinero, pero qué mal para los que son empleados nada más, ¿eh? Así de... Dicen, vamos a poner nuestras jetas de qué bueno que vinieron, hijos. Háganos un cómic largo, hijo, me molestas, ¿no? Y los dueños así de sí. Venga, sí, ¿no? Venga. Sí, vayan ustedes a atenderlos, yo aquí me quedo en mis laureles. Mañana me dicen cuánto ganamos, ¿no? Qué bueno, también está siendo injusto. La enorme mayoría de las tiendas en Estados Unidos, o sea, el dueño es el mismo que atiende, ¿eh? Sí. O sea... Tendrá sus 2, 3 clerks, pero... Sí, pero el mismo mismo dueño, la misma persona tiene que ir. Sí, por supuesto, o sea, hay casos como Midtown o Mile High, Things from Another World, que me entero que es propiedad de Dark Horse. Sí, yo no sabía. Sí, hace poquito me enteré por una nota, no me acuerdo qué pasó, pero sí. Sí, cuando compraron Dark Horse. Ándale. El grupo este de We Love IPs o algo así se llama, no me acuerdo. Ahí me enteré que la tienda Things from Another World, a quien a cada rato le pido cómics porque son bien barato. Bueno, más barato que Midtown. Es propiedad de Dark Horse. En fin. O sea, vende cómics de todo, pero... Pero es propiedad de ellos. O sea, nos enteramos de esas, por supuesto. Donde, pues, obviamente, pues los dueños ni de broma pisan la tienda, ¿no? Pero la enorme mayoría de tiendas en Estados Unidos pues, no es así. Y la verdad es que aquí tampoco en México, ¿eh? No. Las tiendas chiquitas, que son la mayoría, también. O sea, el dueño, pues ahí tiene que estar, ¿eh? No, el dueño de Fantástico no es así, no. Evidentemente no, pero pasa es como en Estados Unidos, es el ejemplo extremo, pues. Sí, es la excepción a la regla, ¿no? Exactamente, la excepción de la regla. Sí, es muy bonito el boost, pero qué friega, ventas de medianoche. Y te puedo asegurar de que va a haber fotos y sí va a haber gente ahí formada como loquitos. ¿Y este Brian no irá a hacer alguna aparición por ahí? ¿O Fiona? ¿O Fiona? ¿Quién sabe, eh? Puede ser, o sea, porque como ya están levantando ciertas restricciones en Estados Unidos, a pesar de todo. No deberían. Pero pues... Si les preocupan sus juventudes y sus personas enfermas y adultos mayores, que ya vimos que no deberían hacerlo, pero como en realidad no les importan... Por eso, pues te digo, no dudo que vayan a hacer algo, tal vez. Es probable. Pues sí. ¿Sabes también que salió al final del año? Que fue... O sea, ya lo he leído, pero para quien no lo ha comprado es muy buen momento. Que es The Bad Girl of Burnside. En Omnibus. Ah, sí, es cierto, salió en diciembre. Omnibus completito. Todo lo que hizo Brendan Fletcher, Cameron Stewart y Bab Starr. Uh-huh. En un solo Omnibus. Sí, Brendan Fletcher, Cameron Stewart y Bab Starr. En un solo volumen. Está bien. Y está barato, o sea, relativamente. O sea, está creo que en $99 con todos los volúmenes. Oversized, se ve muy chulo. Y salió en diciembre. Fue así como que, pues, tengan el regalín, ¿no? Aparte, viene la película, ¿no? Viene una película de Bad Girl donde, por cierto. ¿Janory Jones se llama? No me acuerdo cómo se apellida la... No, ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo. Pero ya sacaron una foto. ¿Y qué crees? ¿Cómo crees que es el traje? ¿Cómo? Es igualito. O sea, okay. Dos, tres cositas diferentes, pero es igualito. O sea, el tipo de cinturón... Que es más bien una chaqueta. Ajá, el fabric, o sea, la tela se ve muy parecida como lo dibujaba Babs. O sea, lo sacaron justo al momento, ¿eh? Y créanme que al ratito se va a empezar a hacer más escaso porque dejen que empiece a salir más de la película. Es la misma estética. Para que vean lo que es, ¿por qué vale la pena contratar a alguien que te sepa diseñar? El diseño de personajes. Porque después de ese, obviamente, pues tuvieron su run, acabó. Y es cuando se relanzó el título. Bueno, no se relanzó, me parece que continuó el título de Bad Girl. Bueno, sí se relanzó porque fue cuando le tocó la tapa a Riverto. Ah, ok, entonces sí fue relanzamiento y obviamente también tuvieron que ponerle un traje nuevo que estaba muy feito. Bueno, cuando recién salió el Riverto, conservaron el de Babs. Sí, pero un momento en que cortaron. ¿No? Cortaron y sacaron uno muy feo. Así gris con unas orejitas y dices... No. Como unas orejitas y una máscara chistosa. Sí. Ya no se veía tan padre. Sí, no, sí como que... Ah, está re feo. No es malada, pero está feo. A mí del de Bad Girl of Burnside me encantaba el hecho de que parecía un traje que podías hacer. Sí. Porque exactamente eso es lo que pasó. Se lo tuvo que... O sea, se quemó su traje. Se quemó su traje, es de chips. A ver, se tuvo que ir ahí a las boutiques ahí en Burnside y pues lo que encontró la pobre de Babs, sí, órale. Aplicaron un Spider-Man, ¿no? Aplicaron un Spider-Man. Él solito se hace sus cosas, ¿no? Sí, no es como en el universo Marvel de ahí el señor Stark me hace mi traje. No. Aquí es de, pues, ¿sabes coser? No, qué mal. Pues ahí hay tutoriales, hija. Así de, pues voy aprendiendo. Sí, así que por ahí búsquenla. Ahorita está barato relativamente en Amazon. Está como en 1000 y cachito, no es tanto. Y por todos los volúmenes, por todos los cómics, vale la pena. O sea, son como unos... 700, 800 páginas de buen material. Exacto. Y trae muchos extras. Está muy bonito. Ah, qué bueno. Mucho, adivina qué trae. Diseños de personaje. Sí, estaba padre. Qué bueno que salió ahí su ómnibus. Me hacía ojitos, pero dije, no, Double Deep, ahí tengo los 3 TPs, así que mejor no. Eres muy... Pero es oversized, ¿no? Eres muy especialón con eso, o sea, del Double Deep. Te quejas, dude, pero... Pero a veces pasa, ¿no? Y por ejemplo, yo no me quejo porque cada rato lo hago, pero... Sí, no, tú sí haces Double Deep. Todo a veces, Runaway, a veces, ¿no? Hasta triple. Sí, es cierto, porque tienes números sueltos, hardcovers y digital, ¿no? Y digital. O sea, pues... Y si te lanzaron un ómnibus de Runaways de Rainbow Rowell, lo compraba. Así de... Sí, ok. Sacamos la cartera, ¿no? Ah, esta es la tarjeta, hijo. Cóbrate. ¿Qué quieren? Es más fuerte que yo. Ay, por cierto, también si estaban interesados en ver qué más podía hacer Rainbow Rowell en cómics, la siguiente semana sale su She-Hulk. Ah, ok. Ya sale su She-Hulk. Vamos a ver qué se puede esperar. No sé, pero va a ser... Rainbow Rowell es en el sentido de hacer cómics, la anti-Hickman. Es 100% enfocada al personaje y el plot... A veces un poquito para mal, lo deja más de lado. Pues mira, me gustaría leerlo, ¿eh? A ver, o sea, con Rona pues hizo algo bien padre. A ver, con esta persona. Sí, yo tengo mucha curiosidad. Yo quiero comprarlo. Tengo mucha curiosidad de ver qué hace con Jennifer Walters. Que es una adulta. O sea, a diferencia de los Rona, pues, que son chavitos, que tenían cierto tipo de problemas y cierto tipo de situaciones. Jennifer es abogada, es adulta y tiene como 1000 conexiones con el universo Marvel en general, así que... No dudes, no dudes. O sea, yo no estoy... También la quiero leer porque algún cameo me va a hacer por ahí Nico. 100%, ella es amiga de Jennifer. Ah, claro, de su tiempo en A-Force. De su tiempo, ¿no?, en A-Force. O sea, sí se llevaba con... O sea, Nico se llevaba bien en ese equipo con Singularity, evidentemente. Con Dazzler y con She-Hulk. A Carol y a Medusa no las tragaba mucho. Sí, y creo que era mutuo, ¿no? Y era mutuo. Sí, exactamente, era mutuo. Sí, Medusa y Nico no se tragan, ¿eh? Mira, de hecho es difícil tragar a Medusa. Sí, en general. En general es difícil tragar a los Inhumans, si me lo preguntan. Me cae bien Balakbor porque casi no habla. Me cae bien el perro. Porque menos, ¿no? Porque no habla, porque no habla. Y es pachón. De ahí en fuera, que se mueran. Sí, no eran muy buenos. Bueno, hasta hubo una serie, ¿no? Death of the Inhumans. Ya cuando no queríamos que... Ah, claro, cuando ya nos caían bien los mutantes. Cuando ya Fox regresó y ya nos cambian los mutantes. Entonces, ¿qué pasa con los cómics? Death of the Inhumans. ¿Sabes ahora con eso de que ya tienen los derechos para hacer películas de X-Men y todo? No sé por qué siento que se van a quitar de muchos problemas y van a meter algo para hacerlos, integrarlos al MCU, pero tipo Krakoa. Porque estarían muy en su onda. No sé. Krakoa está un poco mórbido para estándares películas de Marvel. O sea, viene una versión soft, yo creo. Pero tiene que ser demasiado soft. No sé. Yo no lo haría. Está muy... O sea, están muy raritos para... Muy raros. Sí. En general, los X-Men en general son raros. Y luego son un resto. En general son raros. Pues sí, así era el título del cómic. The Strangest Superheroes of All. Of All, sí, sí, claro. Que bueno, o sea, pues sí, pero también estaba Doom Patrol, ¿eh? Ah, sí, pero eso, Stan Lee de eso no habla, ¿no? Pero sí, de eso aquí no hablamos, hijo, y me dan un golpe. Sí. Pero bueno, sí, si quieren cómics raros de superhéroes, lean Doom Patrol. Eso sí está muy raro. Y si no quieren como que los antiguitos, como que para no meterse así en broncas de continuidad, pues lo de Gerard Way. Uh-huh. Que está... O sea, el señor se mete drogas. O lo de su papá espiritual, de Grant Morrison. El señor se mete más drogas. Y juntos tienen gran drogas, ¿no? Sí, de veras, leo cualquier cómic de esos dos y me queda claro de... debo agradecer que existan las drogas, porque si no existieran debería quemar estos cómics por hipócrita. They were really fucking high on drugs. Sí, yo... De Gerard Way creo que es lo más fumado. Los Killjoys, creo que de Life and Times of the Fabulous Killjoys. ¿Qué? Sí, ¿what? Llegó un punto que dije... What the fuck? ¿Qué es eso? Ah, está basado en un disco. Of course. Que se llama... El cómic se llama Killjoys y el disco se llamaba The Life and Times of the Fabulous Killjoys. Lo publicó Kamite, por cierto. Huh. Y no entendí nada. Soy honesto, me quedé... Lo leí en español, por cierto, pero me quedé de... Ah, tengo que volver a leer esto, pero ahí luego. Déjenme consigo algo para entenderlo, ¿no? ¿Dos, tres shots? Sí, sí, sí. No, dos, tres shots acá para... Me gusta más Hombre de la Academia, debo decir. Mira, me gustó mucho más Doom Patrol. ¿En serio? Sí. Ok. Lo sentí ya más madurón en el asunto de hacer cómics. ¿Mm? Bueno, sí, porque Umbrella era su primer... Fue su primer trabajo, básicamente. Sí. O sea, los siguientes dos volúmenes, no, ya tenía más experiencia. Pero aún así... No, sí, su Doom Patrol es lo que más me ha gustado que ha hecho el señor Gerard Way. Es que admitámoslo, cuando quiso Umbrella quería hacer como a sus X-Men, pero con... Muchas drogas. Muchas drogas. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, entonces, si esa era mi intención, mejor voy con Doom Patrol. Eso sí, ahí jala más. Ah, son X-Men con drogas. Y estabas viendo la serie, tenías algún patrón también, ¿no? Vi unos cuantos capítulos, está súper divertida, pero yo no la he seguido. Uh-huh. Pero sí está súper divertida, ¿eh? Y creo que ya está otra temporada, me parece. Tres, creo. Wow. Sí, creo que ya salió. O salió la 3, o está saliendo la 3, algo así. O va a salir, I don't know. Pero sí, está muy, muy, muy divertida, ¿eh? Sí. También muy. Y pensar que de ahí salió este Beast Boy. ¿Ah, sí? ¿Y era de un patrón? ¿Sí? O sea, originalmente era miembro de Doom Patrol y luego la mandaron a Teen Titans. Pues es que era un niño, no se podía meter drogas. Pero estaba rarito, ¿no? Porque era un mono verde, ¿no? Ah, ya por eso. Ya por eso le entraba la cachumba. No, pero pues era parte del elenco rarito. Ah, bueno, okay. ¿Y qué crees? Que en la serie de Teen Titans... Sí, la animada de Teen Titans de los 2000. Uh-huh. No, de Teen Titans Go, la original. Sale la de un patrón. No me acuerdo de eso. Sale de un patrol y sale el pasado de Garfield Logan, con todo y una máscara horrible que tenía en un principio. Así era su diseño. Tiene una máscara horrible cabezona. Ok, no sabía eso. Y sí, y sí lo dice. Hay veces que le decía a los Teen Titans, ay, estaba mucho mejor con la de un patrón. ¡Órale! Ok. ¿Por qué? ¿Porque te daban drogas? Sí. Oh. Un poco. Sí, me daban. Oh. Qué mal. Don't do drugs, kids. Don't do drugs. Damn it. Oh, Dios. Sí, hay algunas cositas que vienen. Ya las estaremos ahí reseñando en su momento. De momento, si quieren, les digo cómics acá nuevecitos y pachones. El que podría recomendar de esta semana es We Ride Titan. Si les gustó Pacific Rim, esto les va a gustar. Aunque aquí las relaciones familiares no son pachones. Ves que allá sí se querían y demás. Sí. Sí querían. Bueno, esta, ¿cómo se llama? ¿Mico? ¿Maco? Maco y el... No, pero Maco... Y Idris Elba sí se querían. Sí, pero... es Stacker Pentacles. Él. Me acuerdo de ellos, pero ¿cómo se acuerda? ¿Cómo se llama el piloto de Gypsy Danger? Point Break. No sé. Aparte es australiano. ¿Qué podemos hacer? Sí, no, ni idea. No sé cómo se llama el cuate. Pero los otros personajes me acuerdo perfectamente. Ahí están los nombres de los actores, ¿no? Sí, Idris Elba. Y esta... Rinko Kikuchi. Uh-huh. O sea, me acuerdo perfectamente de ellos. Los otros... O sea, pero por ejemplo, Mako y Stacker, pues sí se lleva. Es básicamente su papá y sí lo quería y bla, bla, bla. Hasta los otros dudes de el que no era Gypsy Danger, el que era su Gundam. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, el otro Jaeger, que estaba muy pachón, por cierto. También eran padre e hijo y se llevaban bien y son pachones. No, aquí no. ¿Y te acuerdas los rusos, los hermanos? Creo que sí. Pues bueno, era una anécdota, pero... Sí, bueno, me acuerdo del nombre del Jaeger, Cherno Alpha. Ah, uy, era la onda esa. Y los chinos tenían que salir con su nombre que sonaba chino, ¿no? Crimson Typhoon. I guess. Pero Cherno Alpha suena bien. Crimson Typhoon es como Immortal Man in Darkness, ¿no? Cherno Alpha, o sea, Cherno de Chernobyl, es un reactor nuclear. Y parecía, la cabeza de Cherno Alpha parecía el exhaust de un reactor nuclear. Sí. Más modernón, no como los de Chernobyl, pero sí. Dices, bueno. Pero los pilotos sí parecían así como que su papá era Iván Drago, O sea. Uno de ellos parecía Sanjeev. Sí, es cierto. No es mala onda, pero sí. Es verdad que cuando le faltaron calles, decía, yo soy Javier. Sí, o sea, en fin. Pero digo, si les gustó Pacific Rim, léanse We Ride Titans de Bold Comics. Está pachón el cómic, un poquito lento porque peleas de... Va empezando. Porque va empezando, es el número uno. Hay un poquito de peleas de callos, el resto pues ya son guamazos emocionales, nada más. Vientos, carnal. Pero vamos a un pequeño cortecito. Un corte musical. ¿Quieres poner o no quieres recomendar algo? Porque no podemos poner nada. Sí, okay, sí quiero. Les quiero recomendar, pues pues técnicamente es cover, pero es de una banda que se llama After Forever. Y esta canción se llama Sweet Curse. Pero es cover y no, porque la vocalista es la misma. Es Flor Jansen, que es la vocalista, ahora vocalista de Nightwish, que antes era vocalista de aquella banda. Pero hizo un concierto en vivo, que se transmitió, bueno, se grabó, se hizo en vivo, pero se grabó para transmitirlo después en pedacitos en YouTube, lo ha estado subiendo. Y en esta es un dúo entre ella y un cantante de ópera muy bueno, que se llama Hank Port, con el que había hecho antes un cover de El Fantasma de la Ópera. Y de esa canción de Sweet Curse, que era originalmente de After Forever, donde cantaba Flor Jansen, ahora ella solita con Hank Port, esta canción que ahora está muy muy buena, se llama Sweet Curse. Escúchenla ahí en YouTube, porque está nada más en YouTube. Busquen así Sweet Curse en YouTube, la van a encontrar. Muy, muy buena rola. Si le va bien, lo más seguro es que después haya un disco y haya todo eso con ese concierto. Pero por lo pronto, échenle un ojito, bueno, una escuchada y ojito, porque está el video. Y regresamos en un ratito aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de recomendarles esta canción. No escuchar jamás, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Algún día tal vez se relaje el copyright. No lo sé. No lo creo. No lo creo, pero si algún día pasa, volveremos a poner canciones. Pero hasta que eso suceda, les recomendamos cositas que escuchar. Y en esta ocasión les recomendé Sweet Curse de Flor Jansen y Hank Port en vivo. que espero que les haya gustado. Y chequen los demás videos de lo que va a estar subiendo de su concierto que tuvo. Su primer concierto en solitario, cantando canciones de sus antiguas bandas, Revamp, After Forever y por supuesto Nightwish. Y pues con esto llegamos al tema central de esta semana, que es, sí, como los demás te lo adivinaron, después de que dijimos que fue de la mejor serie del año pasado. O, sí. por lo menos la que más me gustó. El Brujero, The Witcher, temporada 2. Brujero, Dios. Para mí fue como volverme a meter heroína o algo así, ¿no? Hasta volviste a jugar The Witcher 3, ¿no? Ay, estoy otra vez con eso. Es más, muchísimo más fuerte que yo. Otra cosa. Debo decir eso sí, que soy muy parcial cuando se trata de la serie del Brujero. Porque soy fan. La verdad es que soy fan. He jugado por lo menos uno de los juegos. El 3. Los otros dos... O sea, sé que puedo, pero... Bueno, gracias. He leído los libros y he leído los cómics. Creo que hasta descargaste el juego del Went, ¿no? Ah, sí. ¿Qué es el juego? Como es un juego de cartas, es un minijuego dentro del juego del Brujero 3 de Witcher 3. Se pone a jugar un jueguito Geralt que se llama Went. Es un juego de cartas estilo... dicen que es como Magic the Gathering. No sé. Dicen que es así, yo no tengo idea. Y después hubo... Pues es un juego spin-off. Literalmente es eso. Es jugar el jueguito. Es jugar el mendigo jueguito. Ya con muchas más mecánicas, más canijas, más más sofisticadas, más de un juego de cartas que me rebasaron por mucho, ¿eh? O sea, y sí dije, okay. Es como si hubiera un juego de Paisho del mundo de Avatar, ¿no? Ah, exactamente. Pero así que de veras hayan hasta desarrollado un mendigo juego, ¿no? Es que me lo regalaron. Me lo regaló CD Projekt Red. Y dije, bueno, me lo regalaron. Si no quieres ser beta, durante el periodo de tiempo de prueba de beta, no quiero ser dentro del grupo de beta tester. Bueno. Y dijiste, bueno, está bien. Bueno, va. Sí, está padre, pero. Ahora, ¿el juego de Gwent aparece en los libros? O sea, ¿se habla de eso? Que yo sepa, no. Hasta donde voy en los libros, no. Y además me falta uno, así que no creo. ¿En serio? ¿Te has leído casi todos? Casi todos. Ah. Bueno, o sea, todos de la saga de Geralt de Rivia. O sea, la historia. Uh-huh. Sí me falta uno, pero me faltan como otros dos o tres, creo, de historias cortas. ¿Del autor que se apellida? ¿Se llama? Ah, Andrzej Sapkowski. Sapkowski, exactamente. Quedamos que esta serie es más basada en los libros, pero... A Luke se parece mucho, ¿eh? O sea, sí es más basada en los libros, pero... Luke es muy parecido al videojuego. Y la personalidad. La personalidad es... Sobre todo porque Geralt es mucho más taciturno. Como en el juego, ¿no? Como en el juego, cosa que en un juego o en una serie de televisión puedes hacer. Si quieres hacer a tu personaje taciturno en un libro, tienes bronca. Es lo que me decías, que Geralt era más parlanchín, ¿no? Es mucho más parlanchín en los libros. ¿Y con quién habla? ¿Con Roach o qué? A veces. Ok. De hecho, sí. O sea... ¡Ay, Roach! ¡Ay, Roachito! Es que cada rato... Bueno, no a cada rato, pero un brujero vive muchos años. Y pues los caballos no viven muchos. No. Así que hay que cambiar caballo cada rato. Y todos son Roach. Sí, el asunto es que, pues, bueno, evidentemente en los libros, pues es el diálogo a través de lo que mueves la historia. O sea, puedes hacerlo nada más con diálogo de repente y narración, pero pues ni que fueras Franz Herbert en Dune, ¿no? Así que, pues, la mayor parte de lo que le pasa a Geralt, pues él lo platica a alguien más o lo cuenta y de repente la narración entra para otras cosas. Sí, es muy distinto. Pero en la serie, bueno, aprovechan que es un medio audiovisual, que tienen el diálogo de muchos otros personajes, que me decías que de repente era un problema para ti ahorita en esta serie, que ya hay mucho personaje. Mucho personaje y mucha política. O sea, de repente decía, a ver... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Porque... Llega un punto que ya... Mira, en Game of Thrones me quedaron muy claro. Estaba Winterfell, estaba King's Landing, estaban los de Highgarden, todo, ¿no? Pero acá de repente así como que, a ver un momento. Porque está... Digo, ahorita entrando ya más a detalle como para dar contexto. Soden es donde eran los brujitos, ¿no? No. Eso es Aretusa. Aretusa. Soden es... Donde es el final de la primera temporada, donde hubo una mega batalla. Y donde está... Jennifer incineró canijos al por mayor. Eso es Soden. Y que se supone que Jennifer no debería poder hacer eso, ¿no? Nadie debería poder hacer porque eso. Porque Fire Magic Bad, ¿no? Bad. Very bad. Very, very bad. Ok. Aretusa es donde está... Es Hogwarts, ¿no? Básicamente. Pero Aretusa nada más es, te enseño a hacer magias, ¿no? Es, te enseño a conspirar y te enseño a meterte a la política y toda la onda, ¿no? Así son los brujitos allá. Y luego está los Northerners, ¿no? Los norteños. Los reinos del norte. Suena también feo. Bueno. Los reinos del norte. Suena mal. Bueno, están entre otros, Ay, se me va. Hay muchos. Es que son varios. ¿Y Nilfgaard? Nilfgaard son los sureños. O sea, sí. Nilfgaard sur, los nortes, Northerners, pues los del norte, ¿no? Ajá. Y luego está esta otra ciudad que es como que la gran bronca, ¿no? Que es Sintra. Que era de los reinos del norte. Y que originalmente era una ciudad élfica. Sintra. Sintra, ¿no? Sintra, sí. Sintra, algo así. Algo así. Y eso está un conflicto entre elfos y humanos. Pero está el conflicto entre humanos norteños y humanos... De Nilfgaard. Y luego está... Con los elfos. Y luego los humanos en general contra elfos, ¿no? Sí, contra elfos y contra lo que no sea humano. Elfos, enanos y lo que cae, y lo que esté en medio. Y está esta otra conspiración de White Flame. Ah, sí. El emperador, Emir. Emir, exactamente. Que bueno, hay... ¿Qué tiene nombre de emperador? Un emir es un... pues es un gobernante de un califato, o sea, de una onda árabe. Sí. No un califato. Me parece que... No me hagan mucho caso. Esto lo leí hace poquito y ya se me olvidó. Me parece que los emires eran los que gobernaban provincias. Sí. Digo, porque tenía un amigo que se llamaba Emir y me dice que su nombre era, venía de ahí. Digo, yo lo leí hace poquito y ya se me olvidó. ¡Qué buena memoria! si no son datos inútiles de X-Men, luego no me acuerdo, ¿eh? Y fíjate, y eso me... O sea, ahí es donde me hice un poco de bolas, porque sí, de repente sí eran como varias... Varios reinos o territorios y luego, lo que quiere cada quien, ¿no? Y luego personas asociadas a esos, a esos reinos. Como Syndrilla. Ándale. O sea, ¿sabes cuál es Fringilla. Ese programa es malo, sí. ¿Sabes tú bien cuál es? Es que mira, a diferencia de Game of Thrones, y es algo que hizo George R. Martin, que lo hizo magistralmente, asocias a cada uno de los reinos o de las ciudades, estado y demás con un sigil. Y con su logotipo y su lema, ¿no? O sea, sí hizo su tarea, ¿no? O sea, les dio su marketing a cada... Le dio su marketing, sí, a cada uno. Entonces, y a cada rato te lo repetían. Winterfell son unos perros. Y dicen que va a ser mucho frío y ya todo se va a ir al demonio. Los Targaryen son unos dragones y son todos unos bully. ¿Qué es lo que quieren? Discordia. Los Lannister, ¿qué son? Son los ricachones. Son, ¿no?, los ricachones y ¿qué quieren? Pues más dinero, ¿no? Más dinero poder, ¿no? Y supongo que tirarse a sus hermanas o algo así. O sea, y como que asocias ciertos conceptos y ciertas palabras y ciertas imágenes con ellos, a pesar de que son libros. Y cuando salió la serie, pues era todavía más fácil, porque los asociabas ya con una imagen, con un cierto color, etcétera. Que es algo que, por ejemplo, en los libros del brujero y ahorita en la serie, pues no tienen. No tanto. No, si te llegas a hacer... No les he encontrado todavía un patrón de diseño específico a cada uno, ¿eh? Creo que el único que tiene un patrón fácilmente distinguible son los de Nilfgaard. Negro. Traen una armadura negra, Nilfgaard. Y bueno, claro, los brujeros son inconfundibles, la verdad. O sea, ¿cómo se llama Caer Morhen, ¿no? Caer Morhen. Buenísimo. O sea, el conocer... ¿De dónde viene? Era su fortaleza, ¿no? Ahí se hacían. Pero también era como que su lugar de descanso después de... Sí, o sea, ahí se reunían cuando ya... En inglés existe el verbo llamado to winter, wintering, que es donde pasas el invierno. Es algo muy común en los países, pues, de climas más fríos. Uh-huh. Cuando ahorita me parece que se sigue haciendo, pero era mucho más común hace unos 100 años. Antes también, obviamente. Cuando llega el frío así, canijo, que... Pues todo se paraliza porque todo se congela. Como Canadá. por ejemplo. Entonces tienes que tener un lugar para pasar el invierno. Y se vuelve un verbo, ¿no? To winter. Sí, y es lo que hacen los brujeros. Cuando llega el invierno y ya... O sea, los brujeros pues básicamente se dedican a cazar monstruos por dinero en el camino. O sea, hay quien les dé trabajo, ¿no? Y como tiren paro al brujero, ¿no? Tiren paro al brujero. Y cuando ya no pueden porque hace mucho frío, se van a Caer Morhen. Y en ese sentido, Caer Morhen para mí fue eso. Fue como mi refugio de... ¡Ah, este sí lo entiendo! Fíjate que eso lo escuché varias veces, ¿eh? Como que, aquí sí me siento a gusto. Es de veras, qué curioso que lo hayas mencionado. Durante las semanitas que estuvo como que de moda la segunda temporada del Brujero, pues me ponía luego ahí de ocioso en Twitter, pues a ver qué dicen del Brujero, ¿no? Y era algo que era un comentario que leí varias veces, y por ahí en un par de artículos se podía encontrar que sentían a Kaer Morhen como casa. Sí. De aquí soy. Mucho. Y creo que también tiene mucho que ver que era, de todos los plots que tiene la serie, no sé qué tan bueno o malo sea eso, que tiene muchos. Eso también. Tiene muchos plots. Sí. Yo creo que es el más sencillito. Es el más sencillo y, ¿sabes? También es una sensación de familia. Porque siento que ellos sí se quieren. O sea, siento que Vesemir y Geralt y todos los demás brujeros, sí hay un sentido de hermandad, a pesar de que fue horrible convertirse en brujero, ¿no? Pero, o sea, está del carajo. Mostraron como unas escenas por ahí de flashback con los chavitos convirtiéndolos en brujeros. Y por lo que entienden los libros está peor, ¿no? Oh, pues es básicamente así. Sí, es una cosa llamada Trial of the Grasses. Llegada a cierta edad, te meten... mutágeno, ¿no? Te meten mutágeno, te meten en luz. Y es básicamente... en los libros lo describen como si fueras una crisálida. Te hacen pulpa por dentro y te reconstruyen. Y termina siendo ya una cosa que no eres humano. El asunto es que de cada 10 que pasan por ese proceso, solo 3 sobreviven. Es un ratio del 30%, no es muy bueno. No, no es muy bueno. Sí, o sea, está canijo, pero pues terminas haciéndote... como ya no eres humanito y nada más te vas criando como con los otros raritos, pues sí te haces como familia. Sí, por eso te digo que eso lo sentía muy familiar. Me gustó mucho esa parte. Aunque, ¿sabes qué? Que de repente me hacía como cortocircuito en mi cabeza. Palabras como mutant o mutagen dentro de este ambiente medievaloso. O sea... ¿Ah, sí? Sí me queda claro que eso es lo que hacía, pero... O sea, a mí, como que dije... O sea, en un ambiente así de sword and sorcery, monstruos y todo ese rollo, ¿hablar de mutantes? Dije, ok. ¿Está bien? Digo, sí. No sé si la palabra mutante hubiera... Digo, me queda claro, no es nuestro mundo, ¿no? Pero si... ¿Qué tan vieja es esa palabra, no? ¿Quién sabe? Pero hay muchos términos que... Bueno, también hay... O sea, ¿cómo explicarlo? Número uno, hay que considerar que nuestro lenguaje... O sea, nosotros muchas palabras que sentimos modernas no lo son tanto. Uh-huh. O sea, que tienen ya una tradición. A veces significaban otra cosa. Eso también puede ser. Y las hemos adoptado de otra forma. pero también... Se supone que el mundo del brujero... O sea, sería como... No sería exactamente el medievo, ¿eh? Sería como que un poquito... Unos 100 años antes de que hubiera armas de fuego. Okay. Más o menos así es. Así sería la época histórica. O sea, si quisieras ponerlo en contexto de lo que nosotros conocemos. ¿Como un periodo isabelino, un periodo algo así? Algo así. Más que para... El brujero sí siento que sí es más medieval, él. O sea, todo su onda. Porque sí son como más ancestrales, ¿no? Sí, pues es una... tienen ya muchos años, o sea, cientos de años de... que hacen lo mismo. Sí, ellos son como que los... que se quedaron atrapados en su onda. Te voy a hacer una comparación, pero es como los dudes que andan con el fierro viejo, que tienen años haciendo lo del fierro viejo, ¿no? Más o menos. ¿No? Algo así. Más o menos. Con la misma mecánica. Chimón. Oh, ok, me hace sentido. Pero bueno, en general a ti, o sea, entiendo que te encantó la serie. Sí. A mí también me gustó mucho. El diseño de producción está fantástico. Y obviamente, Henry Cavill. Henry Cavill, hijo. O sea... Como Superman, genial. O sea, con lo que le dieron para hacer estaba bien, ¿no? Oh, sí. Y se ve muy bien como Superman. Sí, bueno. Bueno, se ve muy bien con lo que quiere poner el desgraciado, ¿no? O sea, no sí, puedo. Sí, ese cuate, o sea, que okay. Le ponemos un saco de patatas. Es el saco mejor portado. Sí, se me lleva la fregada. Pero como Geralt. Y se ve que ama ser el brujero con todo su ser, ¿eh? Vi un montón de... Normalmente no hago esto. Felipe de hablar del brujero. Normalmente, de veras, cuando sale una serie o una película que me gusta, dejo muy de lado ese tipo de cosas. Porque no quiero desencantarme, ¿sabes? Uh-huh. Porque sé que para los actores es trabajo. Y muchas veces, o sea, el que le pregúnteles y pregúnteles. Ya les harta, ¿no? Les harta y se notan las entrevistas. Y para mí es como que hasta me hace sentir a mí incómodo. Ahora sí que dejo a estas pobres personas ahí en su onda. Con el brujero es distinto porque me encanta escuchar a Henry Cavill todo emocionado hablando de las cosas que le gustan. Y se ve que el brujero le ha encantado. O sea, para empezar, hay una entrevista muy, muy bonita que tiene... Cirila, se llama... Que está la IMBD. ¿Te llamas? Hija? Que por cierto, Siri, qué crecimiento de personaje, ¿eh? Sí, para empezar le dejaron crecer las cejas. Sí, se veía bien extraña, la verdad. Sí, y tengo entendido, o sea, hay una entrevista con ella, en esa misma entrevista de que, oye, ¿por qué te ves tan distinta? Ah, porque me dejé crecer las cejas, porque yo lo pedí. Freya Allan se llama la pobrecita. ¿Freya? Freya Allan. Wow. Ya, qué sí, bonito nombre. Freya, ¿no? Aparte. Así se llama la hija de Flor Jansen, por cierto. Así claro, le of course. Y sabes cómo tiene un perro, perdón, ahorita regresamos al brujero. Tiene un perro gigantesco, no sé, peludo, bien. ¿Blanco? No, como negro. No sé qué tipo de raza es, pero es grandote. A lo mejor es un perinés. Puede ser. Y que en ella es altota, es más alta que yo. O sea, Flor Jansen mide como más de uno, como 1.90, no sé. Y, nórdica. Y tiene un perrote que se ve grande al lado de ella. ¡Oh, damn! Y el perro se llama Fenris. Of course. Por supuesto. O sea, su hija Freya, Fenris. Claro. No le dejen que le muerda la manita a nadie, porque... Alguien que se llame Tom... como Tyrell... Tyrion, ¿no? Tyrion, no decide... ¡Damn it! No le acerques porque no respondo. Fenris. Okay. Sí. Nice. Sí, estaba diciendo que... trabajar con Henry Cavill... O sea, está pachón... Pero así es, o sea, estaban de repente en escenas y demás. Y de repente era aguantar que Henry Cavill, entre descansos, pues acá gushing de ¡ay! Esto pasa así más o menos en este otro lado de los libros y no sé qué es de... Y se ve que Freya, o sea, pues es que está chava, o sea... Es su trabajo, ella sí es su trabajo, se ve que... O sea, sí le gusta, pero también no está tan metida, ¿no? Si yo hubiera sido ella, yo sería de ¡fucking hey! Ha de ser una chulada platicar con Henry Cavill de eso. Sí, de veras que sí. Sí. No, y la verdad, el señor muy bien, muy en su papel. El Geralt taciturno, como dices, que muestra emociones, aunque, ay, me encantan los hipócritas que son los brujeros. No, no tenemos emociones. Come on, man. You exude emotions, ¿no? Sí, se supone que los entrenan para que no las demuestren. O sea, que no es que no las tengan, es que no las demuestren. Ay, come on. Esa parte del entrenamiento falló miserablemente. Le dices Jennifer, mande. ¿Mande? ¿A poco no? O sea, luego para las orejitas, ¿no? Sí, en cambio le dices Trissi, ¿quién? Oye, y la actriz no me acuerdo el nombre de la actriz, pero ¿quién hace a Jennifer? Ah, Anya Chalotra. Qué chulada de personaje, me encanta Jennifer. Me encantó volver a ver a Jaskier. Ya es que no nada más es bofafún, o sea, no, sí es importante, no, sí. O sea, no se sabe defender si quieres, pero es... He has a way with words, o sea... Es todo corazón el buen... Sé que es Jaskier, ¿no? Sé que es Jaskier, Dandelion. Uh-huh. Ustedes disculparán, pero... O sea, es el mismo personaje, ¿no? Es que de hecho eso significa Jaskier en polaco, creo. Ay, qué padre se oye el nombre, Jaskier. Sí. Jaskier. Sí. Dandelion. Roach significa otra cosa, ¿no? No es Roach de cucaracha, ¿no? O sea, no le dice cucaracho, ¿verdad? No le puso el cucaracho a su caballo, ¿no? Sí, algo significa, no me acuerdo exactamente. Algo de caballo. Ah, sí, algo así, ¿no? Sí. Sí, miren, de veras, pero insisto, yo soy muy parcial con la serie, ¿no? No puedo verla con malos ojos. Tiene sus detalles medio... Ok, vamos a decir que sí, ¿por qué no? Y a veces es un tanto confusa. ¿Sabes qué mejoró mucho? El presupuesto para los, para los efectos, ¿eh? Para los monstruos, ahora sí. Uf. Ahora sí hubo varo. Ah, es que ya jaló en Netflix, dude. Sí, de pasar de un vulgar Kikimora lo que vimos. Pues, ay, mira. Y más que el Kikimora se veía medio... Go Power Rangers. Ay, que ser sinceros, no se veía de lo mejor. Henry Cavill estaba apuñalando al aire muchas veces, ¿no? En su imaginación, imagínos, mira, Kikimora. No, pero ya cabido, y ya cuando lo ves de... Sí, más o menos. It's okay. I guess it's like that. Pero bueno, 9 capítulos, ¿no? Ocho. 8 episodios del Brujero. El primero, bueno, todos se emitieron al mismo tiempo. Todos sí. En Netflix, desde luego. Y la historia, bueno, entiendo que toda la dirección de casi todos fue de... por aquí viene el nombre. Stephen Sorkin. Uh-huh. Es el director. Y varios escritores, ¿no? Como The Clan de Barra, Bio de Mayo, Claire Higgins, Snyder Course. Hay muchos que la verdad ni ubico, pero muy bien. O sea, la verdad, un gran trabajo que hicieron. Sí, muchos son de allá de Europa del Este. Y qué bueno, ¿eh? O sea, se nota la sensibilidad, ¿eh? Sí, ese sí, porque conocen. El brujero se desarrolla en ese ambiente, así que pues conocen. Y el primer capítulo, ¿sabes? Me recordó en que se llama. El primero se llama A Grain of Truth. Me recordó en espíritu al capítulo de la primera temporada, porque el primero estaba como que con esa onda como de, como me dices, ¿no? Que es mucho del cuento de hada, pero en versión Darks, ¿no? En versión Min Dark. Y aquí tenemos eso, ¿no? Uh-huh. Es de La Bella y la Bestia versión Darks. Si no lo cacharon, el primer capítulo de la primera temporada es Blancanieves versión Dark. Sí. Renfree es Blancanieves. Y aquí este monito, ¿cómo se llama? Nivelen. Nivelen es la bestia. Es la bestia. Que aquí sí está bien acá. ¿Eh? Está bien bestia. ¿Sí viste quién lo interpretó, por cierto? ¿Quién es? Bueno, es que no lo vas a reconocer por el nombre. El nombre del actor es... aquí está. Christopher Hibju. Dices, ¿y ese quién es? Salió en Game of Thrones, el que se quería tirar a Brienne of Tarth. ¿Cómo se llama? Tormund Giantsbane. ¿Es Tormund? Tormund Giantsbane. Él es... ¡Ja! Qué buen papel hizo aquí. ¿Verdad? Y con todo eso, es prosthetics y todo lo que le pusieron, ¿eh? Al final, bueno, usted ya lo dejan de... Esto ya... ¡Spoilers! Ustedes disculparán. Cuando ya deja de ser bestia y que sale, lo ves acá sin barba y todo, ¿no lo reconoces? No ves que es Tormund. ¿Y sabes qué? Me pasa como con la Bella y la Bestia. Me caía mejor de bestia. Ustedes disculparán lo furro, pero es así como que... ¿Y de veras Bella se casó con la bestia cuando dejó de ser bestia? Como que pierde chiste, ¿no? Sí, es en... ¿No puedes poner algo de furry? Así de... ¡Oh, rompiste la maldición! Es que... ¡Ah, damn it! Digo, ¡no, qué bueno! Bien por ti, hijo. Bien por ti, ya me voy. Y aquí, bueno, algo que aquí vemos, empezamos a ver mucho es... Lo que no vimos nada en la temporada pasada es la relación de este Geralt con Ciri. Ciri. Que me... ¿Sabes qué? Eso es... ¡Ay! Pues estoy acá fregando tus cosas, perdón. Bueno, estamos acá en el estudio de mi hermano, que es un congelador... Ah, sí. Yo traigo ahorita una frazadita que me prestó él porque, santo Dios, de veras, solo tú te aguantas aquí. Yo ahorita estaba acá jugando con el brazo que tiene mi hermano para poner el micrófono. Sentí como que se fue algo y me quedé de, oh, fuck. Joder, ahí dejo. Pero bueno, regresando al brujero. Sí, yo creo que uno de los grandes aciertos es eso, el que pongas algo que es muy familiar para el público como el punto central de la historia de Geralt of Rivia. Uh-huh. Desde Sapkowski está así, que es... No quería, pero me hice de una hija y ahora tengo que cuidar de ella. Y también, muy padre que en el principio de la serie, y eso también lo pueden encontrar en los libros, pues Geralt empieza por no ser el gran protector, el gran cuidador, ¿eh? Es medio menso. O sea, tiene las mejores intenciones, no siempre le sale. La mejor intención que tiene es que sobreviva la pobrecita niña, ¿no? Pero no es exactamente el... No sabe bien cómo tratarla todavía. Y Cirilla también no está acostumbrada a él. O sea, es esa relación de... O sea, sí, pero hay peros. Sí, ella estaba muy acostumbrada a Maussack. Sí. O sea, su gran referente como figura paterna era Maussack. Sí, porque ya no tuvo papá. Y ahora pues tiene aquí a Geralt. Y sin querer siento que lo compara mucho, ¿eh? Dices, híjoles, está... Y no, sorry, no puedo, ¿no? No. Y eso es lo padre, es lo bonito. Incluso cuando... Después de la primera temporada, o sea, cuando Geralt y Cirilla se encuentran, literalmente van huyendo de la guerra. Lo primero que trata de hacer Geralt es encontrar a Yennefer, que le dicen, vas Odin, el pobre de Geralt, y Tysalia de Breeze, la mentora de Yennefer, le dice, no, pues ya se murió. Todos asumían que había muerto. ¿Sí? Sí, porque ese es el asunto. Yennefer, para ganar la batalla de Odin, utilizó Fire Magic, que es un gran no-no. Porque... Y es devastador. Es devastador, es la magia más fuerte que puedes... Está padre esa regla que pone Sapkowski, de que la magia no viene de la nada, de que necesitas una fuente. Y eso incluso está desde los libros, ¿eh? Es una fuente para hacer magia. Una de las fuentes primigenias para hacer magia y las más poderosas es el fuego. La gran bronca es que si lo haces, va a consumir. Y consume lo que encuentra, como el fuego. A veces puede consumir a alguien más, o te consume a ti... O a ver qué consume, pero algo va a consumir, porque es la naturaleza del fuego. Por supuesto, es una fuente de poder muy poderosa. Y no debes hacer eso. Y es precisamente lo que, como ganaron esa batalla de Soden a través de Fire Magic, pues dicen, no, pues Yennefer ya valió. Ahí se consumió casi. Se consumió. Uh-huh. Oye, ¿dónde está Yennefer? Y le dan un fresco con cenizas. Escoge. Oh, fuck. Fuck. A mí me encanta que acá darte eso. Fuck. Oh, Dios. Y Jennifer, pero Jennifer no estaba muerta, andaba de parranda. Andaba de ¿no? parranda. Con Fringilla, ¿no? Sí, era prisionera de Nilfgaard. Mejor se hubiera muerto. Sí, Nilfgaard. También entiendo lo que dice mi hermano, que es seguir mucho, muchas cosas políticas. Créanme, incluso en los libros también para mí era de. Vamos a otra cosa, ¿no? ¿A qué horas hay un monstruo para matar? ¿Dónde podemos ver un monstruito? O sea, sí. Hay también mucho de eso. Creo que lo dosifica mejor Sapkowski. Que la serie. Pero aún así hay momentos en los que... Híjole, sí se hacen muy pesados, ¿eh? Sí, llega a pasar. En el primer turno no tanto. Se enfocan más en Geralt y el primer caso que resuelve, ¿no? Con este... Nibelen. Con Nibelen. Y la Bruxa. Bruxa. Condenada cosa. Esa sí me sacó de onda, ¿eh? Esa casa tan... Qué bien. O sea, entiendo que es un truco de frame rates, de cómo se movía y todo eso. Pero qué bien está hecho el efecto, ¿eh? Sí, es lo, el truco de la Bruxa es alentas de repente el frame rate y de repente, o sea... Lo subes, pero de un frame al otro. Ajá. O sea, de que no se vea orgánico. Y es así por eso que se ve... Otherworldly, ¿no? O sea, sí. Se ve como otra, una cosa que no es de este mundo. Que no debería... algo no debería poder moverse así. Exacto. ¿Y qué es una Bruxa? En las mitologías de Europa del Este, básicamente es un vampiro. Es una mezcla entre vampirito y no tanto banshee, pero como que los vampiros allá son... ¿Como una medio súcubo? Pero sin sexo, ¿no? Pero sin sexo, exactamente. Sí. ¿Más o menos? Bueno, más o menos, porque a este... O sea, se alimentaba... Se chupaba a Nibelen. La sangre de Nibelen. Ya. Suponemos. Afterwards. Sí, como que bueno, pues ahora le entrale, ¿no, hija? Está raro su... Hay muchos... monstruos, o sea, que nosotros conocemos más por folclore que de que nos llegaba más de este lado. Y como que hay sus contrapartes en esas partes del mundo, que son parecidos, pero no iguales. Los vampiros, por ejemplo, los vampiros en el folclore de Europa del Este son, que es de ahí donde se originaron, de hecho. Son raros. Nada de Draculita ni nada, ¿eh? O sea... Bueno, el mito del vampiro hay de muchos lados, ¿eh? Es bien curioso, pero... O sea, culturas como África tienen sus versiones de vampiros. Oh, sí. Aquí había esa idea de un ser que se alimentaba de sangre. Sí. Es curioso, ¿eh? Pero... Sí, digo, así que no me hagan mucho caso, pero sí, como que allá son más... Tienen algo de Banshees, pero no. Así que, ok, está bien. Buen primer capítulo. Muy la verdad, bueno. Se me hizo muy bueno. Me encantó lo de la Bruxa, me encantó cómo resuelve lo de Nibelen. Me encanta la resolución que le dan de, pues, ahí te quedas con tu bronca, hijo, ¿no? Ya, logran deshacer una maldición que tenía. Era de quedarse solo, sin ser amado por nadie, o sea, por el resto de sus vidas. El asunto es que en el momento en el que sí llegó a amar a alguien, se rompe el hechizo. Sí. Pero ese alguien era una bruxa y se murió. Fuck. ¡Disfruta tu vida! Y estaba maldito por haber hecho una verdadera atrocidad, ¿no? Había violado a una sacerdotisa, no sé qué. Y había matado, o sea, como la Bella y la Bestia, que estaban malditos sus sirvientes, pero pues, se habían convertido en cosas. No, acá básicamente los mató a todos en Feed of Rage, ¿no? Y dije, hijo. Que por cierto, vi un pequeño videito ahí de cómo hicieron el efecto de Nibelen. Está padrísimo. Uh-huh. Salvo la cara, todo lo demás es prosthetics. Amigas. Todo lo demás es prosthetics. Y la tecnología que utilizaron para animar la cara, con razón le salió también. Literalmente le ponían una... O sea, tenía que traer Christopher Hibju, una cámara casi casi enfrente. Es de que es una bronca trabajar así. Que le estaba capturando el movimiento de la cara. Y era, y era esa misma grabación la que utilizaron para animar después a Nibelen. O sea, era casi casi como rotoscopiarla, ¿no? Básicamente. Wow, qué buen detalle, ¿eh? Sí, o sea, dices, con razón, de veras lo sentías muy orgánico. Y lo sentías también muy orgánico porque la enorme mayor parte de eso sí estaba interactuando con los actores porque era prosthetics. Wow. Gran combinación, porque eso te ayuda como actor, les ayuda mucho también, reaccionar a lo que están viendo, ¿no? También la Bruxa, ya cuando se transforma la Bruxa acá como que en cosita, bueno, obviamente es CGI, pero bueno, la actriz tuvo que utilizar prostéticos para los dientes, lentes de contacto, cositas así. Muy bien. Ayuda mucho ese tipo de cosas para que te lo compres, ¿no? Y para que el actor te lo pueda vender, la verdad. Aparte, sí, exacto. O sea, como si estás interactuando con algo. Digo, es parte de ser actor. Estoy seguro que todos ellos tienen una gran formación y perfectamente podría interactuar con una pelotita de tenis como muchas veces la hacen, ¿no? Pero hasta cualquier entrevista que vean siempre van a decir es mejor tener a alguien. Claro. Aunque no vaya a ser el producto final, es bonito tener a alguien aquí enfrente con quien decirme de cosas. Como Del Toro. Del Toro, ¿te ves que trabaja mucho así? Sí. Él hace, o sea, obviamente, no en, por ejemplo, Hellboy, ¿no? Hellboy. No ibas a tener así exactamente en los prostéticos, todo, o sea, sí es prostéticos, por supuesto, pero pues hay mucho CGI de todas maneras. Aún así, procuraba que siempre estuvieran los actores en escena. Sí. Así que eso te ayuda mucho a venderlo. Muy chido, la verdad. Sí, estuvo bien padre. Y el capítulo termina con Tysaia torturando a Cajir para sacar la información de Nilfgaard, ¿no? ¡Ah, Cajir! ¿Qué yo pensaba? Pobre hombre. Una cosa, yo creía que Cajir era como random soldier prisoner que se encontraron, ¿no? Y no, sí es importante. Para empezar, es un general. Uh-huh. Es de los generales que de más confianza del emperador de Nilfgaard. Y él tiene la misión, una misión personal de encuentra a Cirilla. Y si se dan cuenta, es como que su uh-huh. Su bronca toda la condenada serie, encontrar a Cirilla, encontrar. Y después vamos a ver por qué. Se pone padre ese asunto. Pero sí, Cajir es una bronca. Y bueno, si esta Fringilla y Yennefer son capturadas de camino a Syntra por este Filavander, ¿no? ¡Por elfos! Okay. Aquí los elfos. Adiós. ¿Y sabes que me encanta que aquí le dieron ese handicap a Yennefer? Que ya no puede hacer magia. Y lo sufre muy, muy cañón, ¿eh? ¿Sabes? Habrá perdido una parte de su cuerpo o algo así, ¿eh? Pues, ¿te acuerdas cuál era la bronca de Yennefer en la temporada 1? Sí, pues su deformidad, ¿no? Que luego se convirtió ya... Y no puede tener hijos. Pero no era su deformidad. Cuando supera eso con la magia y... ¿Qué formas de superarlo? Muy gráfico. Ese capítulo es uno de los mejores en la primera temporada. Porque es el capítulo donde Geralt rompe una maldición de una... de una estriga. Y... hay un momento en el que... O sea, la estriga es una niña maldita. Ya no sabe, y mientras está peleando contra esa cosa, Yennefer se está transformando. O sea, deja de ser deforme para ser sana echar otra, ¿no? Uh-huh. Hay un momento en el que ya no sabes quién está gritando, si la estriga o ella. Sí. Es un detalle del audio. Es pachón. Después de que ya se le quita eso, ahora su gran bronca es... Bueno, me quitaron mi opción de tener hijos. ¿Qué pasa si quiero tener hijos? No, pues te muelas. Sí. De hecho, pierde un bebé. O sea, ¿te acuerdas que estaba cuidando un bebé y lo hace... Mueve todo lo que está en su poder para salvar la vida. No puede. No puede. O sea, ese es como de sus grandes, grandes problemas, ¿no? Y entonces aquí es... Me quitan algo por lo que peleé tanto y maldije tanto. Y resulta que sí lo quiero. Es un shock muy duro para el personaje. Y hay una escena, o sea, donde los elfos... Aquí viene la parte, bueno, voy a ser sincero, aquí viene la parte donde sí es, incluso a mí me confundió de, ¿what? Los elfos guiados por, sí, Filavander, pero... Más por esta Francesca, ¿no? Francesca, que no me acuerdo el nombre completo, pero no, Francesca. Francesca Findavar, ¿no? Francesca Findavar. Se supone, en los libros lo menciona Francesca Findavar, la mujer más hermosa del mundo. Y está hermosa la actriz, déjame decir. Sí, es increíblemente guapa. Sí. Pero que el nombre, ese es un nombre como que de la perrada, es para que los humanos le entiendan. Tiene un nombre élfico así, todo. High and Mighty. High and Galadriel le queda a Juan Gana. No, Galadriel es para corrientes. Sí, es Francesca para que la perrada me pueda decir de alguna manera. Imagínate, ¿no? Porque su lengua de pisa no puede pronunciar mi nombre, ¿no? Sí, exactamente. Algo así, fuera de forma, algo así es, ¿eh? Claro, algo así que es. Por supuesto, mendigos elfos high and mighty. A veces me caen gordos, pero... Y aquí no, aquí los elfos son unos marrascapaches. Sí, y son odiados y temidos, o sea... Por un mundo que los odias más todavía. Sí, ¿no? Sentía feo por los elfos. Sí, aquí son una raza oprimida, básicamente. Sí, Francesca se va enterando que... comparte sueños tanto con Yennefer como con Fringilla. Y las utiliza que básicamente para ver de qué se trataban. Y es donde entra un plot muy... ¿De lo de la Deadless Mother? La Deadless Mother. Ay, ¿Qué es como Baba Yaga? Es como Baba Yaga. Come on, tiene una casita con patas. O sea, es Baba Yaga, gracias. Es básicamente Baba Yaga, pero sí es un poco rebuscado ahí el por qué y el cómo y el etcétera, ¿no? Cuando consigue lo que Francesca necesitaba, que era pues información de cómo salvar a su pueblo, que es básicamente le dice Baba Yaga, pero Baba Yaga es mala leche, le dice, ¿sí? Alíate con Nilfgaard, todo va a estar bien, no va a estar bien, no. Todo va a salir mal, pero bueno, ella lo hace con esos propósitos. Sueltan a Yennefer, bueno, pues ya llégale también, ¿no? Ya tenemos lo que queremos, llégale. Hay una escena padrísima donde Jennifer está tratando de hacer magia y no puede, y no puede. Es ya casi al final de un episodio. Y vuelve a soltar ese desgraciado alarido de desesperación. De veras, o sea... Qué buena actriz es. Qué buena actriz es. Te lo vende muy bien, ¿eh? Sí, sientes que la está sufriendo. ¿Y sabes en qué momento? Hubo un momento donde te dije, esta ya no tiene magia. Mucho antes de que me lo dijeran. Cuando la enfocan, le enfocan su rostro y sus ojos ya no son morados. Ajá, ¿te acuerdas? Claro, sí. Sus ojos ya no son lilas. Ya son sus ojos normales de una hecha a la otra. Así que es de... Dije, esta ya no tiene magia. Qué mensa. Y sabes... A lo largo de la serie, varios personajes que la encuentran dicen, Jennifer, la salvadora, la gran heroína de Soden y todo. Y esperaban de ella, hazte un portal y échate magias y... No. No, fuck you. Hasta este Jaskier decía así como que, High and Mighty y todo, y no. No. Es duro, ¿eh? Y para Jennifer, yo me imagino, o sea, el personaje... Ahora están hecho la otra gran interpretación porque sí es así de... Dejen de pedir que... En el capítulo 2, que es Kaer Morhen, por cierto, que me encanta el nombre de la fortaleza, Kaer Morhen. Me encanta ese nombre. Que es cuando conocemos a este Ben, a este. ¿Cómo se llama? Este. Al, ¿Besemir? Papá Brujero. Besemir. Papá Brujero. A Totally Not Sean Connery. O sea, Sean Connery hubiera estado joven, o sea, de esa edad. Era Sean Connery, ¿eh? Hubiera sido un gran Besemir. Sí. Papá Brujero. Es como Papá Pitufo, pero es Papá Brujero. Sí. Cuando conocemos ahí, me encantó. Cómo llegan, cómo así como que después de tanto tiempo, todo el año de estar haciendo al brujero en todo el mundo y llegan en un plan de hermandad bien chido todos ellos, ¿no? Y mira, hasta traje a una invitada, ¿no? O sea, pues órale, va. Y cuando se empiezan a conocer, presentar y que se presenta Eskel, que llega en plan bien sacale point y toda la onda. Pero no, también llegó Party Soft, o sea, sí, él es party hard, pero porque he works hard. Sí, sí, sí. Sí, básicamente, oye, si me preguntan, oye, ¿y tantos brujeros los tenemos que aprender? Acuérdense de tres, básicamente. Besemir, Cohen, que es el más joven, y Lambert. Que es el que cocina. Bueno, a veces cocina y no les gusta, me acuerdo que no les gustaba, ¿no? Y viene aquí en este capítulo ese plot point del Leshy. De que este... Leshy. Es que no me gusta... Es Leshen, pero bueno. Aquí dicen Leshy. Suena frutita de la que hago licor a veces. O lichi, ¿no? Suena lichi, una frutita de la que hago licor. O Leshy se pone así como que así le puse mi michi, ¿no? ¿A poco no? No sé. Le quitan algo de pico al nombre. ¿Cómo se pronuncia entonces? Leshen. Leshen. Okay. Bueno, así dicen en los libros. Y creo que también en el juego. Sí, también en el juego. En los juegos también seguro que dicen así. Y me gustó eso de que, pues, como que se infecta, se vuelve como Groot y... Pero un Groot mala leche. Ajá, y tiene ese momento donde pues los demás brujeros tienen que atacarlo. Y fíjate que me pasó un poco como con Cajir. Yo creí que Cajir era prisionero random que no nos va a importar mucho, no, si nos importa. Y... ¿Qué es que le iba a hacer más? Es que él era, iba a ser como que pues, se murió, es que él... ¡No! Sí es gran bronca. O sea, Besemir siente el dolor de haber perdido a uno de sus brujeros. O sea, sí, está cañón. Sí. Y más allá que... O sea, no entienden el por qué se murió así, ¿no? Ajá. Eso también un... Porque entiendo que Leshy entonces no hacía eso. No. O sea, no era como que te infectara y de ahí saliera... Básicamente lo que hacen es te presionan en raíces y te aplastan hasta que mueres. Y ya. Pero no te conviertes en uno. No te conviertes en uno. O sea, la muerte no es tan mala a veces, ¿no? Sí, o sea, ese plot point de que, oye, los monstruos están haciendo cosas que no deberían... A mí sí me sacó de onda, sí. No sé, yo no lo he visto. Y sí, como que sí me puse acá un chile en la espalda así de... Ajá, porque como que los brujeros es de... Yo ya sé que es un Leshy, ya sé que es un Kikimora y todo eso. Ya sé cómo se comportan. Y de repente es de no, ¿qué crees ahora, no? ¿Qué? Es una variante, no es el Omicron, ¿no? ¿What? de veras sí fue para mí de... Oh, fuck. Y es ahí también donde empieza, o sea, el pues Geralt entrenando a Cirilla porque... ¿Qué otra cosa hace? Sí, y ella porque quiere parecer por sí misma y quiere venganza, ¿no? Sí, ¿qué es? O sea, quiere regresar a Sintra y... Y repartir el leña. ¿Saben qué? Eso es algo que me encanta del personaje de Cirilla en cualquier versión. Sí, empieza siendo pues una princesa desvalida. Básicamente es una... Que jugaba Matatena y todo. ¿Cómo le decían? Knucklebones. Knucklebones. Pues Matatena. Matatena, básicamente. Y básicamente es una destituida, ¿no? Como que tú ya qué importas. Y dice, ok, va, pero pues tiene odio y rencor en su corazón y quiere repartir espadazos a quienes la ofendieron. No es la chamaca más linda del mundo, pero es buena para picar gente. Y fíjate que Kaer Morhen en general, me encantó la producción. Y se ve como varo, ¿eh? Hasta para el CGI de Kaer Morhen. Cuando son unas tomas abiertas, enormes, que como termina el capítulo, ¿no? Que está Ciri imitando los movimientos de Geralt y todo. Y que se va alejando la cámara, dices, ok. O sea, sí se ve algo impresionante, que es decir, por supuesto que aquí pueden venir a refugiarse los brujeros. ¿Quién les va a hacerse de la de jamón, no? De hecho, cuando hay escenas en ciudades, ahora sí ya vemos eso más seguido. Sí. Se ve muy padre, se ve así en Sintra y cosas. Sintra así. Se ve impresionante. Sí, ya no es como que, pues ahí donde estaban estos, ¿no? Qué duras penas lo vimos. No, ya se ve bien. Sí. Me gustó bastante eso, ¿eh? Sí, es un muy buen detalle. Y me encantó decir, yo no la conocía como tú, pero me encantó decir que es de... Episodio 2, vamos a empezar el entrenamiento. ¡Eso! ¡Perfecto! O sea, y dije, yo creo que mi impresión era de nos vamos a echar toda la temporada en lo que empieza a agarrar la onda para que temporada 3 empiece a entrenar. No. No, y ¿sabes qué? También que ya, o sea, y era normal, ¿no? Ahora sí sientes que ya tiene, empieza a tener una personalidad. Sí. Se empieza a llevar bien con Geralt, ya empieza como que a bromearle con él. Ya no es nada más de que la ando sufriendo. Eso está padre, de veras. No sé qué tanto hubiera podido soportar una serie con un personaje que se queja todo el día. Sí, exacto. Se hubiera hecho pesada, ¿no? Muy pesada. Luego el tercer episodio, What is Lost. O sea, así se llama el Baby Don't Hurt Me. Ah, no, es What is Love, ¿no? Porque sí hay mucho dolor aquí, porque es cuando Ciri empieza a entrenar y... ¡Ah! O sea, pero es necia aferrada, ¿no? Sí. O sea, cuando pasa ese como training course que... O sea, como... ¿The Gauntlet? Ajá, The Gauntlet, yeah. Que es como Stage de Mega Man o... Algo así. O American Ninja Warrior, pero bien extreme. Exacto, exacto. Y le pegan, Y ella dice... Y los otros, ¿no? Los otros brujeros así como que... Meh. Al principio es de... Nah, ya déjalo. Pero ya cuando ven que como que sí... Como que sí le arma. Como que sí le arma, hasta le echan porras y ahora le dices, ok. También, o sea... Se ganó el lugar, Ciri. Se ganó, o sea, no fue así como que pues ya llegó la protegida de Geralt y pues vamos a cuidarla en él. No, sí se ganó su lugar, ¿eh? Sí, que nunca fueron realmente tan hostiles con ella. O sea, echaban carrilla medio mala onda, pero sí. Así son. Pero nunca fueron hostiles. No, pero no la aceptaban chido. O sea, no era como... O sea, que ella la iba a cuidar y todo porque es su child of surprise, ¿no? Es su responsabilidad. Aparte, ya no tiene a nadie en el mundo. Pero los demás es como que, pues, chido por ti, ¿no? Bueno, pues ya que... Pero no, de poquito a poquito se empieza a ganar su lugar. Eso está padre. Y es lo que vamos viendo. Vemos muchos golpes. Y donde sangra, pasan cosas, ¿no? Yeah. Crecen florecitas, ¿no? Y de ahí sacamos, drogas. No, más o menos. De hecho, son como las flores de Cracovia. Sí, de ahí sacamos drogas. Que sí, ¿no? Son amapolas, ¿no? Más o menos. Luego vemos qué anda con esas florecitas locas por ahí. Ahí también, ¿qué pasaba con Jen? Ah, Jen, regresa ahí a Aretusa. Sí, regresa a Aretusa. Dejan, ya llegué, no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, y que te ya andaba escribiendo su epitafio. Casi, ¿no? Casi, sí, ya chillando. Ya hizo su acta de defunción. Sí, no, a ver, vieja, tranquila. Y, que eso me gustó mucho de Tesaya. Sí la quiere, sí siente afecto por Jennifer. ¡Sí! O sea, bueno, ¿quién lo diría? A su manera. A su manera, sí. Retorcida, pero sí. Sí, mira, los entrebrujitos sí se quieren. A su manera. Sí. Medio. Acá. Como los brujeros. Como los brujeros. A su manera. Pero lo sientes más sincero con los brujeros, ¿no? Como que ellos no tienen motivos ulteriores para que se caigan bien entre ándale. Ellos. Por eso, yo creo que era por lo que sí me sentía más a gusto con esos monos, ¿eh? Sí, porque en Aretusa. Esos son bros, ¿no? Esos son bros. En Aretusa estabas diciendo, a ver, ¿a qué hora sale la puñalada por la espalda? Mira, esos sí son bros. Los otros son como que los amigos godines que tienes en el trabajo, ¿no? Exactamente. Así que, o sea, sí sientes que te salga como que sí le aprecia, pero es de. ¿En qué momento llega el pero? Y es cuando aquí empieza a haber mucha política. Tisaya sí. Y el otro dude, el otro. Bigglefort. Ajá. Empieza como ese. No acepto este nuevo intercambio de poderes. Y Jennifer. Jennifer hace una alianza ahí medio con esta Fringilla. Uh-huh. Y Fringilla a su vez con esta Francesca. Francesca. Y empieza esa onda. O sea, Fringilla siento que de un capítulo al otro le fue mejor en la vida. muy cañón, ¿no? Era parte de lo que esta cosa, la Deathless Mother, como que les estaba ofreciendo. Así de es. Haz lo que yo quiero y te va a ir mejor en la vida. Ajá. Y tanto a Fringilla y Fringilla como Francesca, que sí habían aceptado, les empieza a ir bien. ¿Y Jennifer no? Y Jennifer no. Jennifer no aceptó nada, así que pues ella, ráscate con tus uñas, que duras penas tienes, ¿no? Y en cambio Fringilla, no, ella ya vuelve a ser aceptada dentro de Nilfgaard. A los elfos les empieza a ir bien. Ya se viste bonito. Una de las grandes broncas de los elfos es que se estaban muriendo. Ya no había nacimientos de niños elfos. Y esta Francesca estaba embarazada. Y parece que va bien el embarazo. O sea, como sí. Que... Ah, ok, vamos bien. Mientras que Jennifer es de no, tú, que te. Que, no, lo único que necesitamos es un perro para que te orine. Hijo, sí, o sea. Pero aún así, Jennifer, o sea, no deja de ser mordaz. Sí sufre. Sufre mucho, pero sí. No deja de ser mordaz, no deja de valerse por sí misma. A mí me encantó el personaje. Es muy interesante de ver, ¿eh? Sí. Es de esas personas que. O sea, están abajo, la vida los está pateando, sí. Y todavía le dicen, ¡ja! Pateas como niño, hijo, dale duro, ¿no? Sí. Es ok, Jen, a la señorita lo que pida. Y le piden una prueba de lealtad, de que se echa a Cajir. Y yo eso te dije otra vez, dije, ¡ah, random dude! Ahorita lo van a... ¡No! O sea, no quiere ser parte de las maquinaciones de Aretusa. Quiere recuperar su magia de como pueda y salva a Cajir. Uh-huh. Simplemente porque lo necesita, sí. para llegar a Sintra y ver qué onda con la Deathless Mother y Fringilla y Francesca. Realmente es una alianza ahí de porque me sirves, hijo. Pero ¿sabes qué? Sí sentía ella que no debería matarlo. O sea, no... Porque miren, matar a un prisionero de guerra así a sangre fría... Y más que era una ejecución pública y mandar mensaje. Y estaban ahí como que los representantes de los grandes poderes de los reinos y demás. Era como que. No, dices. O sea, una cosa es matar a alguien en batalla, donde pues, ni modo. Ya sé lo yo, ¿no? En la guerra te friegan. Y otra cosa es así como que. Hasta hacemos un espectáculo de esto. Ugh. Todavía, por ejemplo, cuando termina la batalla de Soden, cuando empieza la serie, que están. Pues matando monitos que se quedaron allá a medio morir. Es un mercy killing, ¿no? Sí, o sea, si quieres te dejamos aquí, pero vas a gritar de dolor en como 3 días y en unos 4 te mueres de hambre, tú dices. Ya, pues ahí está, ¿no? O sea, rápido. Piquetazo y se acabó. Dices, bueno, pero ¿cómo dices tú? Matarlo públicamente, como para mandar un mensaje y todo. Y hasta estaban acá, hijo, con el vinito y todo, acá viendo la ejecución. Sí, dices, guácala. No, this is wrong. This is wrong and shit. Así que, sí. Ok, está bien, Jen. Esa parte, digo, ahí como que dijo, ok, aquí hay algo de intriga, pero está bueno. Me gustó el subplot de los elfos, de que, pues como dices, es una raza moribunda. Y que están ya en las últimas, y el hecho de que hubiera próximamente un bebé elfo nuevo, wow. Fue como que ten. Sí. Y algo también que me gustó, de que lo vemos tanto en este como en el siguiente, es, y a lo largo de la serie, en Kaer Morhen, este Vesemir, y sobre todo Vesemir y Geralt, no nada más son brute force y que se la saben, ¿no? O sea, se ponen a investigar, o sea, exacto, empiezan a hacer experimentos y toda la onda con el cuerpo del pobre de Eskel. De Eskel, de lo que quedó. Y me encanta lo que pasa después con Eskel. Se lo dan a los lobos, o sea, es como su... ¿Qué? O sea, su funeral. Su funeral. Dices, wow. No sé si lo vayan a manejar así en la serie o no, pero en las historias del brujero, o sea, Kaer Morhen no es el único lugar donde se hacían brujeros. Ajá. Uh-huh. O sea, hay como que varias escuelas de los brujeros. Por eso la escuela de lobos a la que pertenece Geralt. Por eso su medallón, que es un lobito. Pero hay varias. En los libros aparece una que... Hasta donde llegué nada más hay una, que es como que la del gato. Ok. Que son más bien casi como asesinos por paga, pero bueno. Pero sí, como que hay... No sé si vayan a ir por ahí. ¿Se me hace innecesario? O sea, con estos creo que yo sentiría que está bien. Así que ahí lo podemos dejar. Pero sí me gustó su funeral. O sea, de que le den el cuerpo allá a los lobos. Una vez que ya le quitan como que las ramitas y lo de Groot, ¿no? Para que no se vayan a infectar los lobitos de algo. Pero ya una vez que está ahí muertito, pues órale. No hay entierros. Me encanta que dicen, cuando estoy por ahí, ya vienen, dices, ah, ya sé para dónde va el asunto. ¡Hijo! Está padre eso, ¿eh? Y también en este episodio es cuando me sacó mucha onda que investigaban a Leshy. Dice, ahí encontramos a Leshy que convirtió a Eskel. Y ves a Leshy todo amenazante y de repente ¡ay! Otra cosa más fea todavía, ¿no? Y se lo echa. Ajá. Y estaban buscando a Cirilla. Ajá. Pero no matarla. No, llevársela, no sé. O hacer algo con ella, pero todos los monstruos, o sea, sí querían algo con ella. Pero no matarla. Pero no matarla. No, ajá. ¿Es eso? Ok. esa escena sí me sacó mucho de onda, porque hasta incluso Geralt dice, ¿qué fregados es esta cosa, no? El Mirapod le llaman. Hagan de cuenta, es un 100 pies con cabeza de carnero carnívoro. Y está horrible. Pues, o sea, está... Por lasco. Que por cierto, estuvo una instalación, una activación que tuvieron de del brujero en Reforma 222, donde estaba esa cosa. Oh. Adentro de una esfera de nieve. Y dije, órale, ¿qué es eso? Ya cuando lo vi en acción acá. ¿Y sabes qué es más aterrador eso? Que ves a Lesh y todo acá, y llegas a cosa y se lo echas de... ¡Qué húbole! Sí. Y luego que el brujero no se la supiera. Yo dije, no, pues es otra bestia que conoce. No, ni la pega. Exacto, ¿no? En el momento en el que te dice, what the hell is that? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! Y viene en el capítulo 4, empieza otro plot point que dije, ¿esto cómo está el asunto? Y que nos remonta a cosas bien viejas, pero muy, muy viejas. Que es lo de la conjunction. Uh-huh. Porque hablan de estos monolitos. Monolitos. Un monolito que Cirilla tiró a gritos. Uh-huh. Y aparentemente ahí estaban, o sea, encontraban la sustancia de la que estaban hechas estas cosas en estos monstruos. Y dicen, pues que vienen de los monolitos. Y es lo que se les hizo raro, así, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, y también lo que destruyó un monolito era... No. Era imposible. Es una sustancia muy dura. Y ella lo hizo. A base de puro... Gritos. Puro fuerza fénix. Sí, a base de power metal. Pues claro. Por supuesto, o sea... No sé qué música escuche la señorita Freya Arlan, pero si me dice alguien que de menos jamás en su vida siquiera ha tocado una guitarra, no le creo. Sí, no, sí. No por lo menos. ¿No? Por lo menos has tocado una guitarra en tu vida, ¿verdad? Sí, ok. Y empieza todo ese plot point que se desarrolla, que se vuelve importante. ¿Pero qué es el conjunction? Porque es una gran cosa, es un gran elemento dentro de este universo, ¿no? Es lo que generó el universo del brujero. O sea, en un momento de la historia... diferentes planos de... Vamos a decirlo así, diferentes dimensiones se juntaron en una sola y de ahí salieron los monstruos. Y por lo que voy entendiendo aquí en la serie, o sea, monstruos, elfos y humanos se juntaron, y enanos y todo eso, se juntaron, pero más bien nosotros llegamos al mundo de los elfos. No ellos al nuestro, ¿no? No ellos al nuestro. Por eso Sintra es una ciudad elfa, ¿no? Elfa. Y el momento en el que se juntaron las esferas, llegamos todos los demás ahí de O sea, técnicamente eso, la humanidad es invasor. Somos como los invasores ahí. Sí, en los libros es al revés. Ahí llegaron los elfos. Mm. Y los monstruos, en algún momento lo mencionan, ¿no? Que los hombres quisieron hacer como usar los monstruos como armas, ¿no? Uh-huh. Y así les fue. Y así les fue. Y luego agarraron humanos como armas, que fue crear los brujeros, ¿no? Crear los brujeritos. Wow. Y es por eso que los brujeros son una invención de los magos. O sea, los hacían... Creo, como pupas, como maripositas, de que los hacen licuado por adentro y los, uh-huh, los regeneran y ya salen un brujero acá bien fregón. Solo que no siempre sales así. A veces te mueres. Por no decir la mayor parte de las veces. ¿Siete de 10 veces? Siete de veces te vas a morir, ¿no? Dices, oh, fuck. Sí, que fíjate, es un muy buen plot point, pero es agregar uno más. Entonces, a los que más que ya tenemos. Entonces, porque ya tenemos todo el asunto político, ya tenemos el asunto de Cirilla, tenemos el asunto ahí de Cahir, que no sabemos bien qué quiere, de Yennefer, recuperar su poder, etcétera. O sea, ya cada vez están así, se hace más y más compleja la serie. No está mal, por supuesto, es parte de hacer una serie estilo, pues, de este estilo, uh-huh, que hace Netflix y cosas así. Pero para 8 capítulos. Uh-huh. Sí, y eso es algo que, mira, mi inmediata comparación, discúlpame, es Game of Thrones. Porque, es que sí. O sea, y siento que, por ejemplo, en Game of Thrones... Era un poquito más simple. Era un poco más simple, y cuando se empezó a hacer más denso, es porque ya tenía 6 temporadas atrás de plot points que sí te podías desarrollar un poco más, ¿no? No, 2 temporadas de 8 capítulos. Exacto. Por eso, de repente, sí se me quedó así de... Ah, my mind is full of fuck, ¿no? Sí, mira, o sea, no creo que sea accidente. Estoy seguro que eso es a propósito. Yo creo que también porque la gente lo espera, ¿no? Probablemente. No sé. Sí. O no sé si lo espere, pero como que ya están más acostumbrados las audiencias de hoy día a... Si es una serie de Netflix, por ejemplo, que la comparación siempre la van a hacer, ni modo, pues Game of Thrones. Pues como que ya sabes a lo que vas, ¿no? Uh-huh. Por eso siento que no les tembló la mano de ir metiendo tantos y tantos puntos ahí en el plot importantes como... Que en otros años así de no los metas tan rápido, no, espérate una temporada, no, aguántate, que no, de una vez. Con otra, que la serie se lo toda junta. O sea, que es el ¿también? Modelo, o sea, el modelo de escritura que son para estas series que son que es binge watching, o sea, que las vas a ver todas de golpe. o las vas a emitir todas de golpe, no es lo mismo que series que vas a ver semanalmente. También, eso es un buen punto. O sea, no hay... Supongo que la idea es que no hay riesgo de que pierdan el hilo. Uh-huh. Yo me la vi en una semana, creo que tú en menos. Ah, sí, también, bueno. Sí. O sea, una semana, pero para mí 5 días, digamos. Sí, yo me la vi como 7 días, ponle. O sea, y me lo fui casi como de uno por día. Pero supongo que alguien que lo vio, no sé, de 2 por día o algo así, le cacha un poco. Lo tenía quizá un poco más fresco, ¿no? Sí, o los locos que se lo echaron en un solo día. Ah, por ejemplo, sí. Bueno, pues son 8 horas. Yo no lo haría, pero no lo veo tan... Hubo gente que se echó 13 capítulos de Daredevil en una noche y están locos, ¿no? Pero sí, esas son las veces que digo, ay, sí, y el Batman rojo, ¿no? Sí, no, pues no. El capítulo 4, pues bueno, pasan muchas cosas. ¿Cómo se llamó, por cierto? El capítulo es Redanian Intelligence. Ah, el servicio de inteligencia de Redania. Y ahí es donde empezamos a meter otros lugares que no ubicamos bien. ¿Esos de Redania qué? Que no, otros lugares que no ubicamos bien con otras personas que acabamos de conocer. ¿Ves por qué te digo que son muchos plot points de repente? Sí. Pero, insisto, no es de gratis. Ahí conocemos a otro, al que yo imagino, o sea, si todo es como pintan los pergaminos, va a ser una bronca. Radovir, el rey de Redania. Uh-huh. Maldito degenerado, en fin. Y su, es que conozco al infeliz. Y su achichincle, bueno, no achichincle, sino a su maestro espía, Sigmund Dijkstra. Ah, sí. ¿Qué dije? ¿Ese de dónde salió? O sea, es nuevo. Este es nuevo. Ah. Y aquí le hicieron el favor, ¿eh? Sí, porque acá está así Maestro Roshi. Sí, ¿no? me gusta que los libros lo mencionan así como... Imagínense que es un cachalote. Y ese cachalote tiene troncos por brazos. Ok. Sí, porque supongo que es como que más... sería un kingpin, más o menos. Uh-huh. Esa es la idea de Dios. No, pero acá se ve... grande. Digo, ya eres Maestro Roshi, ¿eh? Y sí está enorme el actor, ¿eh? O sea, es increíblemente alto. Pero le ponen la bata a esta y se ve como... No das mucho por él. No, pero hay unas escenas cuando sale sin camisa que dices, ¡santo Dios! O sea, caray, me hacen... Guys rip, ¿no? Sí, de veras. O sea, está... Y otro punto es que, pues, sí, Jimon Dijkstra es calvo, pero no es calvo, se rapa. O sea, sí, y es un buen detallito. Creo que también el libro sale de que lo hace para que no lo puedan agarrar de los pelos. Muy romano el asunto. Muy romano. Sí. De que de ahí nació el corte militar, de hecho, claro, de los romanos. Para que no te jalen de las greñas. No te jalen de las greñas y no te corten el pescuezo. Es por eso que existe el corte militar, hijos. No sé si se lo sabían. Sí, no es de gratis. Oye, ¿por qué los romanos sabían eso? Ah, porque era lo que hacían con los demás. Con los godos. Con los godos y los germanos. Uh-huh. Que tenían el cabello más así, era lo que ellos hacían. Para evitar que les devolvieran el favor, se cortaban el cabello. Todo tiene una razón en la vida, normalmente. O sea, cuando ves un letrerito, una etiqueta de no haga algo, es porque alguien ya lo hizo, ¿no? Sí, es porque alguien ya le pasó. Si ustedes ven un letrero en maquinaria, a pesar de que diga cuidado, peligro de decapitación, es que alguien ya le pasó. Si en algún momento escuchan que dicen no opere maquinaria pesada con cuando tenga sueño, es porque algo ya sí ya pasó, ¿no? Sí, cuando vas a donar sangre te dicen no manejes maquinaria pesada, no manejes moto, no hagas esto y esto. Adivinen. Algo ya pasó, ¿no? Algo ya pasó. Sí. Así que háganles caso. Sí. No es de gratis. Sí, ese capítulo está padre porque vi personajes que deciden, este sé por dónde va y los reconozco. ¿Y los tecolotes es como su forma de comunicación? ¿No? ¿El tecolote ese que tiene Dijkstra? Ajá. No. ¿No? No, eso es otra bronca. Oh. Es una mega bronca. Me gustaba la toma de ojo tecolote. Ojo tecolote, sí, ¿no? Me gustaba. Sí. Dije, ok. Yo pensaba que era como su... No sé, o sea, su forma de comunicarse con otros... O sea, sí, sí, pero es incidental, porque el tecolote no es tecolote. ¿No? Ah, ok. Está bueno el capítulo, meten mucho de eso, se empieza a ver cuál es el plot, o sea, Dijkstra quiere meter ahí un infiltrado a Sintra, donde Nilfgaard recibió a todos los elfos, todos los elfos son nuestros amigos, vengan con nosotros, porque necesitamos reponer el ejército. Digo porque los queremos mucho. Y entonces, pues, Dijkstra dice, ok, perfecto, ya sé cómo meter a un infiltrado, a alguien que me dé inteligencia, de qué Gerardos quiere Emir, y de cómo derrotar a Nilfgaard, vamos a meter un elfo ahí que sea leal a nosotros. Que también es un detalle muy, muy padre, que Dijkstra estaba ahí pues, deliberando consigo mismo, entre comillas consigo mismo. Que está el tecolote. Que está el tecolote, de cómo le hacemos para mandarle algo a Emir, qué quiere, pero es que nadie lo conoce. Emir, el emperador Emir, es un misterio. Nadie sabe qué quiere o qué le gusta o qué es lo que hace o por qué hace lo que hace. Es más, yo te voy a decir una cosa y dije, Emir, no lo vimos la primera temporada, no me acuerdo de él. Pues no me podía, no tenía que acordarme, ¿verdad? No tenías que acordarte, es claro. Que no lo habías visto. Sí, sí, sí. Y ese punto de veras me encanta porque dices, es cierto, o sea, ¿cómo detienes a alguien? O ¿cómo predices el movimiento de alguien a quien no conoces en absoluto? Assumptions, empiezas a asumir cosas. Y es así como se pierden guerras. Claro. Y dices, oh, fuck it. A mí me encantó, por supuesto, pero sí sé que la gente se le hizo muy pesado. Ahí en este capítulo, si mal no recuerdas, cuando está Jennifer y Cahir. Y Cahir se escapan, o sea, entran pues como en una red como de tipo Schindler's List, ¿no? Sí, de Underground Railroad. Ajá. Más o menos. Exacto, que hay una figura que llaman el Sandpiper, que dije, ya sé quién es este. Desde que dijeron el Sandpiper, dije, ya sé quién es este. Es Jaskier. ¿Quién los ayuda? ¿Quién ayuda a contrabandear a los elfos, ¿no? Ajá, los manda de. Porque ves el capítulo. Es el pollero. Es el pollero. Porque empieza el capítulo a ver cómo le hacían los reinos del norte para tratar a los elfos. Uf. ¿Ves la escena donde está un elfo ya viejito, sí, y que le dice, déjame ir al baño? Pues a ver, hazle, ¿no? Yo sí sentí bien feo. O sea, mira, dice, sí, es como que una raza acostumbrada a ser casi dioses, ¿no? Y reducidos a esto, pero pues estos son los de a pie, o sea, no son los gobernantes, no es Francesca que está, no es Filabander que están acá. Siendo high and mighty. Ajá, sí, no, estos son los de a pie y que los traten así, hijo. Dude, sí, me sí, sentí feo ahí, ¿eh? Dude, Sapkowski es polaco. Claro. Sabe y el señor ya está grande. Él es hijo de... O sea, su papá fue víctima de las atrocidades nazis en los 40. Hijo, too close to home para él, yo creo, ¿no? Pues por eso lo escribió también. ¿Eh? O sea, también para sacar parte de eso. O sea, sí, hay muchas cosas que te hacen sentir incómodo ahí. Es la idea, la idea que te sientes incómodo. Y perdí lo que estaba diciendo. Pero está rapado el capítulo. No, que Jennifer, ¿no? O sea, sí, Jennifer. De que vemos otra vez a Jaskier en su canción de ardido. Ah, sí. The Burn Butcher Burn. Y la canta con un... Con sentimiento, me ardió. Sí. Me ardió que mi viejo me dejara, ¿no? Pues es que te votó Henry Cavill, tú. Claro que te vas a arder. Por supuesto que te va a arder. Sí. Y dices, no valgo nada, ¿no? Si todavía fuera Jason Momoa, pues bueno, ese es el Momoa, sí, ¿no? Él son dos, tres tragos y medio se contenta. Es que imagínate que Henry Cavill fuera tu bro, tu dude, y que de repente diga, no, ya no me caes bien. Sí me entrego la bebida, ¿eh? ¿Qué hice mal en mi vida? Sí, todo lo que hice mal en mi vida llegó a este punto. Venga la bebida. Dulce licor sobre tormento. La verdad, me entregaba la bebida. No, fácilmente. No, y él acá con su canción de Duro y contra él, ¿no? O sea. Hombre, está. Y me encanta. Hay ya una cantidad de covers. Sí. Como la hubo de Tiren Paro al Brujero. Tiren Paro al Brujero. Pero esa no es la mejor canción de la segunda temporada, No, la segunda es. La mejor canción es otra que luego vemos. Y bueno, Jennifer se encuentra con Jaskier. Y Jaskier es así de: Jen, ¿qué Gerardos quieres, no? O sea, sácate, bruja. Y hasta que le cae el 20 de que es una refugiada porque ella es un cuartito de elfo. Sí. Su papá era mitad de elfo. Y ya, o sea, me gusta ese momento donde Jen, pues acepta que van a estar a Jaskier y hasta se alegra de verlo. De: mi vida ha sido tan asquerosa en los últimos meses que pues, necesito algo de alegría en mi vida. Y curiosamente mi alegría llegó de ver a este infeliz. Hasta lo abraza. Y Jaskier es de: no, es como abrazar un costal con cuchillos, ¿no? Pero ok. Pero bueno, está bien. Pero bueno. Es lo más cercano a algo que conozco, sí, ¿no? Der. Ahora sácate. En el episodio 5, Turn Your Back, que aquí nos conocemos a un Fire Mage, o sea, un mago de fuego, que era el gran nono. El gran nono, ¿cómo se llama este infeliz degenerado también? Ah, este se llama... Espérame. Y me acuerdo mucho de él de los libros también. Come on, a ver. Oh, Dios. No es Cajir, sí, no, que era el nono. Ah, no. Oh, Dios. A ver, Fire Mage. El Fire Mage este. Firefucker le dicen, por cierto. Rienz. Sí. Firefucker. Así le dice también está Jennifer. Jennifer, ¿no? Le dice Firefucker. Ah, me encanta Jennifer por ruda y a lo que vamos, ¿no? Jennifer es... Miren. Es badass. Yo lo pongo así. En grados de quién es más perra en cuestiones de brujas. Hasta abajo está Fringilla. Ah, sí. Es la más... Perdón, digo, sé que no le checa, pero es vainilla, ¿eh? Es muy vainilla la pobrecita de Fringilla. Tiene, o sea... Tesaya es más canija. En segundo lugar está Tesaya. Muchos dicen, oye, pero Triss no debería estar hasta abajo. Ella es un alma de Dios que no, que no dañaría a nadie. Quizá aquí, hijos, pero Triss... Hay un momento, no les quiero spoilear, a ver si pasa algo así, pero si pasa, uff, se va a poner bueno. En los libros donde dices, Triss, te pasaste. Que Triss la mandan a, bueno, llega a Kaer Morhen a entrenar a Ciri. Sí, en la brujería, ¿no? En la brujería. Y me gusta que aquí la reciben, o sea, Geralt la recibe como una vieja amiga, uh-huh. Porque sí, nada más se habían conocido en un capítulo en la temporada pasada. Pero después tiene una historia, ¿no? Pero dicen que después se volvieron a encontrar y como que ya son quads, acá son bros. Vesemir también la tiene en alta estima. Así, porque pues, es Triss, o sea, hasta se cuadra el papá brujero, ¿no? ¿Sí? Lambert. Me gusta que respetaron eso también de los libros, ¿eh? Y hasta en el juego también se ve eso, así como que... Triss es respetada entre los brujeros. Jennifer es como que... Ah, Jen. Jennifer es la segunda más perra de todas las brujas. La más perra todavía no la conocen, hijos. ¡Oh, Dios! ¡Y la adoro! Ok, es el temporada 3, ¿no? ¡Ay, oh, sí! Ya quiero verla. De verdad, ya quiero verla. Y también me gusta mucho eso que Triss es... Pues es la influencia pues más... No exactamente maternal. Ella es más como que la hermana mayor de Ciri. Sí. Esa es la intención que siempre... que siento que siempre han querido dar. Como que es... Pues, la cuido porque es mi hermanita. Y Ciri, pues... Oye, ya tengo hermana, ¿no? Uh-huh. Se empiezan a llevar bien... él empieza a entrenar en otras cosas, pero no puede. También me gusta mucho ese capítulo porque cuando Triss intenta entrenarla, o sea, para que domine su magia, no, su magia no. Es muy demasiado fuerte. No puede. Que es algo que también Jennifer menciona mucho, que es you have the chaos, ¿no? Chaos. O sea, porque el chaos es, o sea, la magia es caos, ¿no? La magia es caos. Eso que dices es como que el lema que Jennifer utiliza cada rato en los libros. Magia es caos. Eso y tiene mucho sentido. O sea, lo que hace un mesh es ponerle orden a ese caos, ¿no? Es aprovecharlo, más bien. Uh-huh. O sea, no le pone orden porque no se puede. Es caos. Es una fuerza de la naturaleza más grande que tú. Pero aprovechas que existe para hacer cosas que no se podrían. Sí, no es caos magic como Wanda, ¿no? No. O sea, el caos como fuerza primordial, pues. Por eso es que el fuego es de las más potentes. Y más incontrolable. Porque es, por su naturaleza es incontrolable, como el caos. Sí. Sí, el Firefucker está buscando a Rient. También es un maldito degenerado en los libros, ¿eh? De veras quieres que el infeliz se muera cada rato y no más. Parece cucaracha. No se muere, ¿no? No, lo que es ese y un... Ojalá salga también después cierto agente de Nilfgaard que anda también buscando a Cirilla. De veras, parecen cucarachas. Les hacen y no se pueden morir, en fin. Se me hace como Hairstar de Preacher. Pero ojalá así les fuera de mal. Pero a ellos no. A ellos no. Ojalá así les fuera, pero no, en fin. Rhiannon, esa es su misión de buscar a Cirilla. Y Cirilla termina yéndose de Kaer Morhen porque, pues, no... Geralt le cae... O sea, ya llevó a Triss incluso y le cae el 20 de... No puedo. Tengo que llevarla con alguien todavía más... Pero antes viene todo ese plot point de que de su sangre salen florecitas. Sí, sí. Están las florecitas locas. Y de ahí puede ser el mutágeno, ¿no? Lo que pasa es que había una... Sí, de esos mitos locos. De que donde la sangre, Elder Blood le dicen que sangre de elfos antiguos haya sido derramada, crecen unas flores locas. Y que curiosamente ahora empiezan a salir donde Ciri ha entrenado. Que por lo que vemos, o es muy difícil el entrenamiento o ella es muy torpe. Porque a cada rato se cae y sangra. Así, miran hartas flores. Uy, casi te fue, ¿no? Así de, hija, no sé si eso habla de lo duro que es el entrenamiento o de que eres mala para esto. Yo saco de esto. Pero hay algo aquí, ¿no? Y... Vesemir quiere aprovechar su sangre para volver a crear mutágeno y volver a ser brujero. ¿Sabes qué me encantó? Que rápido resolvieron eso así de... O sea, como que yo pensé, ok, va a ser una intriga que no la van a querer decir a Ciri por durante un buen rato. No, rapidito de lo que vamos. ¿Sabes que eso es padre? Oye, ¿qué crees? Tu sangre puede servir a ser más brujero. Si sabemos que eso te gusta, pues que le entras. Y Ciri dice, va. Es más, quiero ser brujero. Venga, líquido, ¿no? Y sí, así de, ¿estás consciente que con eso se van a licuar tus órganos? Que, ah, venga, líquido, ¿no? Ok. Y ahí van. Y ahí van. Pero llegué a Geralt. Espérate. Tú, ¿no? A ver, tú loca y tú loco. No, eso está mal, eso no se hace. Y el Vesemir así de, ah, ¿qué iba a hacer, no? Así de, oh, no, ¿qué iba a hacer? Sí, me encanta que Geralt decide, ¿qué estás haciendo? Y el Elvis, pues... Así de, ya pensándolo bien, no era la mejor idea, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo te la...? Primero te la venden como que, sí, claro, es una gran idea, ¿no? Y llega Geralt a decirte, no, no, es una buena idea. Estás arriesgando a una niña inocente que realmente no sabe en qué se está metiendo. Y el de, ah... No tengo cómo discutirte eso. Sí, eso me encantó. Y esta Ciri estaba convencidísima de que sí, ¿eh? Es que también por eso es una muy buena escena, porque desde Ciri estaba convencida. Sí. Por eso es que la idea era que la historia te vendía de que era una muy buena idea que Ciri se sometiera a ese proceso de traer los dos gracias para ser brujera. Y hasta Triss decía, sí, sí, sí puedes. Pues, ¿por qué no? Y tiene que llegar alguien que tiene todas las intenciones altruistas con Ciri, la de, no, esto no. Pero sí aplicó la de, para hacer una tontería falta uno que diga, vamos a hacer una tontería como meterle mutágeno a la niña, y otra que diga, va. Y ahí van. Porque también, o sea, ves que él tiene que sacar sangre para hacer su mutágeno. Ah, sí. Ok, ¿qué pasa si ¿qué pasa si en el mejor de los casos, qué pasa si funciona? ¿Le puedes seguir sacando sangre? Sí, ya valió tu fuente, seguiría, ¿no? ¿Seguiría funcionando como mutágeno? Y número dos, en el peor de los casos, ¿y si se te muere? Ya mataste la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero en ese momento... Honestamente no era la mejor estrategia, ¿eh? No, pero en ese momento todos pensaban hacer buena la idea. Y hasta cuando... llega el Geralt y... ¿Qué les pasa? Es cuando, cuando estás acá haciendo el plan de la peor idiotez del mundo. Estás a punto ya de abordar el vuelo para salir del país. No me pregunten. Estás a punto de abordar el vuelo para salir del país. Y llega por fin un amigo, el que sí está sobre, te dice... ¿A dónde van? Y es de... ¿Hacia dónde vamos, verdad? En fin. Llegó justo a tiempo. Sí. Pero me encantó ese detalle del capítulo. Así dije, bien. Yo me imaginaba, ok. O sea, en mi cabeza, con tantos años de historia de cuesta, dije, ok, ya tenemos plot point para dos temporadas. No, vámonos rapidito. Eso está bien. La verdad es que sí me gustó bastante. Capítulo 6. Ahí es donde empieza a pasar eso. Dice Geralt, no, pues vamos a llevarla fuera de Kaer Morhen. Y es donde se nos muere uno de los mejores personajes del mundo. Un minuto de silencio para el cucaracho. Porque se muere Roche. Sentí feo. Se muere re feo. ¿Y sabes qué? Bueno, que sí le duele al sí, Geralt, ¿eh? Porque había habido también un plot point donde... O sea, Geralt estaba... Ahora sí que estaba fuera de Kaer Morhen porque había ido a buscar a un amigo ahí de Triss, brujito loco. Uh-huh. Que era el amante de Yennefer, por cierto. Sí, porque estaban investigando lo del... Lo del monolito. Y ahí en el monolito, o sea, la idea... O sea, Geralt pensaba que los monstruos venían del monolito. O abajo del monolito y que estaban evolucionando de una manera distinta y por eso eran nuevos. Y ahí es donde les cae el 20 de... No, eso de la conjunción de las esferas no es que las dimensiones, como les digo yo, se hayan juntado en una sola, sino que se abrieron portales entre las dimensiones. Sí. Y esos portales son los monolitos. Y dices, ah... Tiene mucho sentido. Así ya suena más, tiene más sentido. Y sale desde ahí un mendigo monstruo nuevo. El Chernobog. Chernobog, que por eso se llama un personaje de Neil Gaiman en Malem Kangots. Sí, claro, Chernobog, que es el dios de la muerte en una de esas culturas rusas acá. Sí. Es el que tenía el martillote. Ah, es el que tenía el martillote. Y acá el Chernobog está bien rudo y venenoso, ¿no? Chernobog como tal, me parece que el vocablo quiere decir simplemente demonio. Y mira que esto sí le queda. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el primer Chernobog que yo vi en mi vida que yo no sabía que era un Chernobog? ¿Mm? El de fantasía. El de una noche en la montaña es un Chernobog. ¿Es un Chernobog? Sí. Huh. Así está en la descripción. Una vez leí la descripción de las historias ahí en un Blu-ray, algo así, o ahorita en Disney Plus, no sé. Y ahí decía, Chernobog hace no sé qué. ¡Chernobog! Mira. Y claro, porque todo es la noche en la montaña, pues ¿quién la compuso, no? Kapowski, ¿no? ¿Cómo se llama? Strahovski. No es Stravinsky, no. Creo que es Stravinsky, ¿no? Igor Stravinsky, ¿no? Es Igor Stravinsky. Sí. Que si me dicen, oye, ¿qué no? Igor Stravinsky vivía más bien en Francia. Sí, pero su niñez era en Rusia, hijos. Sí, así ya sabes, que... ¿no? La Baba Yaga y toda la onda, ¿no? Así que, ya sabe cómo pasa ese tipo de cosas. Déjame ver, Igor Stravinsky. Night in the Vault. Creo que sí. No, por no darles tonterías, a ver. Night Vault Mountain. Es de... Mussorgsky. Mussorgsky. Ya me acordé. Gran tema musical. Que también es ruso, ¿eh? ¿Ves? Está el Chernobyl. ¿Cómo toda esa cultura se impregna? O sea, hay tantas cosas que consumíamos desde niños, incluso que ni sabíamos, ¿verdad? Eso sí. Que, ¿Quieres saber cómo se llama, por cierto, Mussorgsky? ¿Mm? Modesto. Modest Mussorgsky. Las cosas. Y sí, muy buen compositor, pero también se metía con su escrollo. Tengo la duda de si en Disney Plus estará fantasía como tal. No sé. Sobre todo esa, está ruda esa parte, ¿eh? Hay unas partes que son más racistas que no están, eso sí me queda claro. Gracias al cielo, ¿eh? pero esta no sé. Esta debería de estar, está buena. Sí, pues. Era para que los niñitos como yo se asustaran. Y sí te espantabas, ¿eh? Sí, claro, esa me la regalaron. Digo, en VHS. Regresamos al brujero. No. En beta. En beta. Eso me la regalaron en beta en una Navidad y me quedé... O sea, la forma en la que en México celebramos la Navidad es como casi toda América Latina. De que nos quedamos hasta muy noche abriendo los regalos. No es como en Estados Unidos, en Europa, de que los abres hasta la mañana. Hasta la mañana de Navidad. No, aquí los abres en la madrugada. Y en la noche y todo, y me pongo a ver la desgracia. Vi todo fantasía porque yo estaba embelesado viendo fantasía. Ah, lo de Rise of Spring, ¿no? Cuando salen los dinosaurios, pues tu mero mole, ¿no? Esa sí es de Stravinsky, por cierto. Sí. Rites of Spring, de Stravinsky. Y sí, por supuesto que Rites of Spring no te habla de cosas bonitas, sino de cómo los carnívoros se comen a las crías de los herbívoros. Por supuesto que tenía que ser ruso. En fin. Yo embelesado y termino por ver esa, yo todo... ¿Todo paniqueado? Panico, pálido. Me dice Max, me acuerdo mucho que me dice Max que estaba pálido. Y me preguntan si dejé de ver fantasía. No, ese beta lo gasté. Sí, se acabó, o sea, la maldita cinta, ¿no? Gastar una cinta beta era muy difícil porque la calidad era muy buena. Mejor bueno, que VHS, by the way. Sí, o sea, el VHS lo gastaba rapidísimo. No, la beta supone que iba a ser el sucesor del VHS, nunca pasó. Y la gasté. De tanto verla, ¿no? Gasté la desgraciada cinta. ¿Sí? En fin. Wow. Volviendo al Chernobyl. Entonces, estaba ese Chernobyl y pues Geralt dice, ¿qué demonios pasó? Se va con Cirilla a un templo, el templo de Melitele, donde supone que iban a poder entrenarla mejor, que es también donde alguna vez Geralt entrenó. Que comparado a Kaer Morhen con Mert, no, ahí sí vives a todo, dar bien bonito. Aquí sí hay entretenimiento y no hay ratas, más o menos. Hay frutita. Hay calor de hogar, ¿no? Hay luz. Ahí sentí como Winterfell, King's Landing. Más o menos, verdad, ¿no? Sí, claro, eso sí. El diseño, tal cual. Y en el camino se encuentran con el Chernobog, porque el Chernobog estaba siendo otra vez atraído a Cirilla, sí. Por alguna razón. Y la usa de carnada. La usa de carnada, y el problema es que el Chernobog se truena el cucaracho. ¡Ay, el Roach! Un momento de silencio por Roach. Ok. Ya en el templo de Melitele, le presentan otro de los grandes personajes de los libros que me encanta, es esta Mother Nenneke. ¡Oh, Dios! Es cero... O sea, tiene tacto con la niña porque, pues, ella es Cirilla, está chavilla, tenemos que pues, hacerla sentir que está a salvo y demás. Pero ya cuando se encuentran con Geralt, con quien tiene una gran amistad, pues ya le habla de... Ya le dice sus verdades, cosas, ¿no? De, sí. Oye, estás jodido, hijo. Bien jodido. Por donde quieras verlo. Es una bruja muy poderosa, no sabemos cómo controlar su caos. Es una princesa que todo el mundo la va a estar buscando. Y es tu responsabilidad, Leders. ¡Leders! Y Geralt este... Y ahora es tu problema, ¿no? Y Geralt, no, espérate. ¡Oh, Dios! Ah, bueno. Y obviamente, para seguir con el plot point de Yennefer, pues termina, o sea, hay una bronca con Jaskier. Lo trata de salvar ahí de unas... Del Firefucker, ¿no? Del Firefucker, medio lo logra salvar. Capturan a Yennefer. Para salvarse de sí misma de que la manden a la hoguera, pues termina por aceptar el trato con la Deathless Mother. Y la Deathless Mother dice, va, te puedo devolver tu magia, pero encuéntrame a esta hija. Exacto. Y entonces la manda ahí al templo de Melitele, donde sí encuentra a Cirilla. Y por supuesto, es parte de su destino encontrarse siempre con Geralt. Y me encanta de que cuando se encuentra con... Ellos se despidieron en malos términos. ¿Sí? Así de, ya no me gustas. Y te huele la boca. Y hueles raro en las mañanas, ¿no? Y cuando se encuentran es de... Pero sí te quiero, no manches. Pues claro. Y Geralt es de... Pues, ve a la que creía muerta. Ya le habían dicho que estaba viva, pero él se tira. No, pues ya nunca la voy a volver a ver, ¿no? No, o sea, es un momento muy enternecedor, muy bonito. Que yo también pensé, dije, ok, toda la temporada sin verlos juntos, ¿no? No, pero sí, pero sabes que el motivo ulterior de Jennifer es otro. Y yo dije, ¿en qué momento va a caer la puñalada a la espalda? Esto va a doler. Sí, yo sentí fue cuando Jennifer, pues dices, ah. Sí. O sea, y le empieza a enseñar a usar su magia. Así. Ella sí pudo. ¿Eh? Ella sí pudo ayudarle a controlar el caos. Hasta hace un portal y todo. Porque el Firefucker llega a hacerse las de jamón, ¿no? Oh, sí. Firefucker. Sí, eso que Rien, se llama Ryan Rien, Riens. Firefucker. Firefucker. Ay, me encanta que cuando llega, o sea, cuando Jennifer se encuentra con Geralt acá, están acá en el abacho becho, y llega a decir, ¡ay, Geralt, no sé qué! Ay, perdón, me voy a ver si puso la marrana. Ahí lo presenta como Dear Friend. ¿Qué es eso? ¿Eso de Dear Friend? De que le dice que es una querida amiga. Uh-huh. Es un nodo a los libros, ¿eh? En los libros hay a cada rato, en varios libros, hay correspondencia entre Jennifer y Geralt, que pues para no levantar sospechas y como también es una especie como de juego entre ellos, se escribe como Dear Friend. Ah, o sea, es medio epistolar en algunas es partes. Es medio epistolar en algunas partes. Y así se escriben como Dear Friend. Y ahí el nombre del capítulo, ¿no? Dear Friend. Vale. Por eso cuando vi el nombre del capítulo y dije, yo pensé que sí iba a ser como que lo iban a escribir, pero no, al que le diga así Geralt, dije, yo bien emocionado. Por tonterías me emociono. Porque está bueno eso. O sea, es contexto que los que nomás vimos la serie no tenemos. Eso enriquece el asunto. Por lo menos es la trivia, ¿no? Sí. Es buena trivia, claro. Es buena trivia. Pero sí, yo se me quedé de, te dijeron, querido amigo. A pesar de que sí, Jennifer se voltea así de, ¿amiga? ¿Tu mamá? En fin, ni tu mamá era tu amiga. Y sí, o sea, viene el ataque del Firefucker. Me gustó mucho ver. Me gustó ver pelear aquí a a Geralt contra humanitos. Contra humanos, sí. Y Geralt no tenía armas, ¿no? Porque no podía entrar ahí al templo con armas. Pero es Superman, ¿no? Contra todos pueden. Sin bronca. Se va haciendo ahí de le quita las armas a estos humanitos. Son poca cosa contra él. Cannon fodder, ¿no? Son cannon fodder. El Firefucker le hubiera dado más guerra, pero el Firefucker se concentró en Ciri y en Jennifer. Y en cuanto se le escapan, el Firefucker también se larga. Sí. Ya, pues. Y el pobre de Geralt se queda de, fuck. Pero se llevó algo bien importante, se llevó el vial, se llevó el frasquito con la con la sangre de mutágeno, ¿no? Sí, que había, eso es lo que había de buscar a Kaer Morhen, por cierto. Que ya hasta yo dije, ¿y quién mandó al Firefucker? O sea, eso también dije, no, será, habrá sido el maestro Roshi, ¿cómo se llama? Ah, Dijkstra. Ajá, dije, habrá sido él, habrá sido Ymir, habrá sido Tisaya. Pero no le cachaba. ¿Quién dices que fue? Pues yo digo que el Ymir. Ah, okay, que sí fue Ymir. Sí, ¿no? Sí, fue Ymir. Sí, pues sí. Pues dije, yo no le cachaba yo nada. ¿Cómo? Ok, es que también. Yo también me lo sabía y dije, ay, estoy infeliz. Ya sé por dónde vas, hijo. Que es muy curioso que. Muy letal, pero es al que mandan tras Cirilla, ¿no? Ajá. No es la mejor idea. Pues no. Porque. La integridad física de Cirilla nadie se la garantiza a Ymir, ¿eh? Y cuando conozcan al otro, si es que sale el otro infeliz que les digo, es todavía peor. Ok. ¿Has visto la? A ver, te voy a enseñar una imagen de Ciri, o sea, de cómo salen los juegos. Si ustedes la han visto que Ciri tiene, pues parece brujera porque tiene muchas cicatrices. Tiene en particular una cicatriz en la mejilla. Que ahorita en la serie no tiene, por cierto. No, ahorita no tiene. Pero tiene esta cicatriz así en la mejilla. Y es básicamente, casi le abren la cara. El otro infeliz es el que se la hizo. E iba por ella para cuidarla, ¿eh? No es la mejor idea, ¿no? Es la mejor idea mandar ese tipo de gente. Episodio 7, llamado Bullet Mare. Bullet Mare, este es el nombre de la Baba Yaga. De la Baba Yaga, la Deathless Mother, ¿no? Nunca me acuerdo cómo es. Ahí ya se ve cuál es el asunto con ella. Básicamente es un demonio que se alimenta del dolor de las demás personas. Y los tratos que hizo tanto con Fringilla, con Francesca y con Jennifer eran para infligir dolor y ella llenarse de lo que la alimentaba. ¿Y cuál es el dolor que le infringe primero a Francesca? Matan a su hijo. O sea, nace el primer elfo en generaciones, en cientos de años. Los elfos hicieron una mega jarra. Esas son fiestas y no fregaderas. Fringilla así bien happy. O sea. Y llega un infeliz y mata al niño. A sangre fría. O sea, mataron a un infante. Así de, ¿sí hay infanticidios sí, aquí? No manches. O sea, ¿ves a este? ¿Cómo se llama? Filavander. Filavander acá con. ¡Oh! Ah, sientes horroroso. Y esta, y Francesca, o sea, se venga, pero con ganas, con ganas. Así de, vamos a ponernos bíblicos, ¿no? Ah, que Poncio Pilatos ni que nada. No, era Herodes, ¿no? Ajá, Herodes, pero también sabes que me recuerdo Creeping Dead, o sea... Más bien Creeping Dead, porque sí. Las marcas en las puertas sí. Y no sé qué, no sé, sí. O sea, todas las madres que tenían bebés como de la edad del... Bueno, o bebés chiquitos. Sí, recién nacidos, por lo menos. Todos murieron a manos de Francesca. ¡Wow! Lo cual genera más dolor y Paulette Mercer se alimentaba más. En el caso de Fringilla, ella, o sea, al ver que esto con Ilfgren no estaba jalando, va con su tío, que era de Aretusa. Y dice, oye, me quiero regresar. Ah, va. Pero necesitas disculparte. Ah, por aliarme con Nilfgaard sin broncas y les doy información y no sé qué. No. Necesitas disculparte porque te saliste de tu lugar. Como hacen los visteces, sí. No le gusta la idea, se regresa con Nilfgaard y hace todo un plan para tomar el poder ahí de Sindri. Mata a todos los generales, salvo a Khajiit, porque uh-huh. Necesita alguien que le... Casi que le eche porras y que confirme su disque historia de que destruyó un plot para derrocar a Ymir. Y es una escena muy canija donde mata a todos los generales ahí de Nilfgaard. Los paraliza. Cuando los paraliza, no. Cuando los paraliza con una poción ahí. Que ellos ya la daban por muerta. Ya estaban planeando cómo se le iban a echar, ¿eh? Sí. De harto le cortamos la cabeza. Yo dije, ¿qué detuvo el tiempo? No, se quedaron paralizados. Y uno a uno los va matando. Poquito, pero lentamente. O sea, que lo sientan. A uno le mete así un puñal en el ojo. Desde esos grandes nos de Easy Comics, ¿no? Pero. O sea, lo disfrutó la desgraciada. ¡Qué buena escena! Y buena escena. Sí, daba chills, ¿eh? Y obviamente... Y todavía daba más chills que en el fondo escuchabas la risa de Bullet Mirror. O sea, muriéndose de la risa porque está generando cada vez más y más dolor. Y ella alimentándose bien y de buenas, ¿no? Y el dolor que faltaba era de... Bueno, pues también, o sea, necesito que Yennefer haga lo suyo para yo llenarme, ¿no? El dolor que ella causa es pues, la traición. Sí. Iba a traicionar tanto a Geralt como a Cirilla para entregar a Cirilla de Nilfgaard. ¿Es la que más me dolió? No habíamos hablado de cuando por fin se reencuentran Geralt y Jaskier. Jaskier cantando la mejor canción de toda la segunda temporada. De Prison Horse on Blues. Sí, cuando está con los ratones. Lock me up and suck me up and throw me away. Go fuck yourself, your horse, because you're true fucking with me. Oh, Dios. Oye, el guardia ya estaba, ya cállate. Hay una versión ahí de esa canción. Oye, si me preguntan que por qué Joey Beatty puede cantar también, resulta que es músico. Ah, no me digas. Él es el vocalista de una banda que se llama Amazing Devil. Es indie rock. Ahí, loquito. Y está padre. Bien, sí, canta muy bien. Él es compositor, es cantante, toca un montón de instrumentos. Es buena la banda esta. Están muy fumadones si quieres sus canciones. Hay unas bien cortitas, como de 10 minutos. Pero bien, The Amazing Devil, búsquenlo. De veras. Si quieren más de la muy bonita voz que tiene Joy Beatty, con esa, Y me encanta cuando por fin se encuentra con Geralt, así como que al principio de... Por un momento se queda de, no, go fuck yourself, y después de, no, es Henry Cavill, venga el abrazo, ¿no? Sí, exacto. Por supuesto, ¿no? Oh, Dios. También eso está padre, o sea, sí tuvieron sus desavenencias, sí se mandaron al diablo, pero pues son bros. Y ya el brujero como que dice, bueno, sí, a ver, sí, perdón, sí me pasé, ¿no? Sí, él reconoce que, pues ya, sorry, necesito tu ayuda, ¿no? Ya dejan el pasado detrás. Sí. Ya está padre. Aquí es cuando se encuentra con los siete enanos. Con, ¿no?, los enanos, con Jasper Sigrin y sus cuates. Jasper, pues, ofrece ayuda otra vez al brujero porque no tiene nada mejor que hacer. Son como Irish esos, ¿no? Scottish. Algo así tienen el acento los enanos. Y son guerrosos. Son guerrosos, sí. Hartamente guerrosos. Sí, está padre eso. Llegan a tiempo allá. Jennifer y Cirilla ya iban a llegar a Sintra. Cuando Jennifer les suelta la sopa de. Te iba a traicionarte. Pero siempre no. Obviamente Cirilla desconfía de ella, se iba a escapar. Llegan los soldados nilfgaardianos, las quieren agarrar. Y llega repartir leña. Algo que me encanta es que ya desde ahí Cirilla ya empieza a repartir también leña, aunque sea chiquita. Sí. O sea, ya la estaban agarrando, le quita el puñal a unos infelices y quería... Si le acaso dar acá un slash, ya tiene algo de entrenamiento. Sí. Ya no es la princesa desvalida, ¿eh? Me gusta. Obviamente llega Geralt y el resto de la banda... No, pero de repartir leña, sabroso, ¿eh? Uf, vuelan cabezas por todos lados. Y el Jasker nomás ahí, pues... yo echo porras de lejos. Secciones de los toros desde la barrera, ¿no? Sí, yo soy como el bardo en la partida de Dungeons and Dragons. Yo les canto para inspirarlos. Les doy más uno de valor o algo así. Vale, sí, más uno de daño, nomás escúchenme, ¿no? Porque me enoja escucharte, ¿no? Ándale, sí. Padrísimo, el episodio termina. Eso sí, o sea, cuando ya Jennifer de... ¡Ay, ya está Geralt! Ya voy a poder, ya todo va a estar bien. Y Geralt la detiene con la espada de tú ahí. Así de... Lo sientes, ¿eh? También es de... La traición, hermano. Así es de... ¡Oh, fuck! Y el último capítulo. ¿Qué capítulo? Ah, sí, cuando nos ponemos bien Dark Phoenix, ¿no? Básicamente es eso. Se le mete Bullet Mirror a Cirilla. Y es horrible. O sea, todo lo que acaba ocurriendo ahí en Kaer Morhen... Se echa casi todos los brujeros a sangre fría. Vesemir sobrevive, ¿no? Vesemir, Gawain y Lambert, ¿no? Me parece, son los únicos. Pero todos los demás... Adiós. Me encanta cuando, o sea, como que lanza como unos shards así, como... Destruye un árbol que tenían, sí, ahí en Kaer Morhen y que estaba cubriendo un monolito. Un monolito. Y al destruir ese monolito, o sea, pues con los pedacitos de fragmentos ahí, pues, muy al estilo Magneto y Magnetic Shockwave acá apuñada canijos. Abre un portal de donde salen unos basiliscos, les dicen, basiliscos raros. Incluso hay un basilisco blanco ahí medio, sí, canijo y feo que Geralt se echa. Oye, me encanta el efecto cuando están los brujeros que saben hacer como ese escudito. Pero a uno los agarra de frente y pues se salva, ¿no? Pero el que los agarra de atrás ya valió cacahuate. Es uno de los signos. Quen se llama. Ah. Los brujeros tienen eso. Saben hacer signos. Que es como magia primordial. Igni, pues el fuego. Fuego. Uh-huh. Art, que es como un empuje nada más. O sea, Fuzz Roda. Es como Fuzz Roda, pero más leve. Quen, que es un escudo. Axi, que es para controlar la mente. Me falta uno. Que se utilizan, es cuando capturan a Ciri. Irden, es como una barrera para como una prisión, digamos. Ah, claro, para contenerla. Para contenerla. Uh-huh. Esos son los que saben hacer los brujeros. Sí, como que su onda es elixirs y estos signos, ¿no? Uh-huh. Y espadas hechas. Se supone que la espada de un brujero es especial, está hecha de meteorito, le dicen. Es metal que cayó de un meteorito. Space Sword, como la de Sokka. Más o menos. Sí, ¿no? De hecho, de eso se trata. Dicen Silver Meteorite. Es decir, en los libros le dicen. Es básicamente metal que cae del cielo. Esa es su onda. Es como lo que matan monstruos. Híjole, estas escenas fueron particularmente devastadoras de ver, ¿eh? Y esa lucha interna cuando... O sea, la Deathless Mother está en control y Ciri está en su mundo de... Todo está bien. Como que la última tentación de Ciri, ¿no? Sí. La manda... Ves a Mausak otra vez vivo. A su abuela, que tanto quería. Y que era una hija de la fregada. Papás. A la princesa Pavota y al... Y al Sonic the Hedgehog. Sí, Pavota. Y sí, que estaba maldito, ¿no? Por eso tenía cara de Sonic, ¿no? De erizo. Uh-huh. Tal cual, era un erizo. De la primera versión de la película de Sonic the Hedgehog. ¡Oh, Dios! The Stuff of Nightmares, ¿no? ¡Oh, Dios! ¿Por qué...? Sí, y Cirilla pues tiene que rechazar todo eso. Con la ayuda de Jennifer, que se sacrifica. Sí. Se sacrifica por ella. Hay un momento que mi hermano no me dice que no entendió muy bien, que es el final ahí de esa confrontación. Que Cirilla Geralt le dice, oye, si puedes... O sea, porque es algo que había pasado. Cirilla había transportado a Jennifer y a ella de un lado de un río al otro. Sí. Y dices, lo logró. Oye, si puedes abrir monolitos, puedes viajar entre ellos... Y es lo que hace Cirilla. Transporta a Jennifer, que se le había metido Bullet Mirror, a Geralt y a ella, a otro mundo. Ah. A otra esfera. Y en esa esfera es donde vivía Bullet Mirror. Y es por eso que se le sale a Cirilla y toma su forma física. Digo, pues se le sale a Jennifer y toma su forma física. Eso es lo que pasa. Y es donde se ve la casa con patas, ¿no? Ese es su mundo de... No. El mundo el que está como naranjita y que llegaron unos... Dudes cabalgando. Claro, sí. Que la Wild Hunt. ¿Qué onda con la Wild Hunt? A ver si es así, porque la mencionaron varias veces. No caché bien qué onda con la Wild Hunt. En los libros es otra cosa. Es como una especie de fuerza invasora extraterrestre. Y aquí por lo que veo es más bien... O sea, son extraterrestres, pero son como que... cosas muy, muy, muy antiguas. Que quieren a Cirilla por algo. O sea que vamos a ver más de la Wild Hunt. Yo imaginaría, ¿no?, que sí. O sea, incluso... El líder de en los créditos le ponen nombre al líder de la Wild Hunt. Eredir, que es así como que... Cuando lo vi dije, oh, tú. Sí, okay. Se oye bien Elder el asunto, ¿eh? Está muy padre el episodio. Sí pasan muchísimas cosas. Y el final está así de... ¡Ah, caray! De cuando ves quién es Emir. Bueno, antes de ese final, hay uno muy padre que es este Sigismund Dijkstra ahí platicando con el tecolote. Ajá. Y el tecolote se transforma. Ajá. Esa bruja es la más perra y la adoro y la amo y todo. ¿Cómo te llamas tu hija? Es esta... A ver, déjame ver... O sea, en la escala de perrés de todas las brujas es la... Ella, o sea, si creen que Yennefer es canija... A ver, Witches... Siempre se me va el nombre de esa mujer. Philippa Eilhart. Nada más de pensar en ella es como que... Dios santo. Se va a poner canijo. Y Philippa es una mega, mega bronca, ¿eh? Aquí nos la pinta como que es la chichincle de Dijkstra. Sí, no. Aguanten. Se va a poner muy bueno esto. No, y el final, cuando ves quién es Emir. Cuando Fringilla, perdón, le quería vender a Fringilla y Cahir. Ah, sí. Todo está bien acá. Le quería vender nosotros mandamos matar al niñito elfo porque para que los elfos se fueran a Arras, para que le entraran otra vez a la guerra y no sé qué. Y Emir es de, ajá. ¿Cómo no? You're full of bullshit, ¿no? You're so full of shit. Yo mandé eso. Dices, ah, fucking asshole. Eso, imagínate cómo quedas, ¿no? O sea, de, hijo. La regué, ¿verdad? Big time, ¿no? ¿Y quién es Emir? Es Sonic the Hedgehog. El Donnie, ese. Sí, el papá de Cirilla. Está vivo. Está vivo. Y es el emperador Emir. The White Flame. ¿Y por qué hace todo eso? Por su hija. Hijo. Esa no la veían venir, ¿eh? Cuando vi quién era, dije... ¡Achis! Dije, ¿que no estábamos muertos? No, él no. Él su no. Mamá. La pavota sí, la ¿no? pavota está muerta como el lodo. Pero él no. Dije, eso sí no, ni por aquí me la veía venir, ¿eh? Dije, ok, quiero la siguiente temporada. ¿Verdad? Sí. Se puede poner muy bueno. Nada más que antes de eso va a haber otra cosa, ¿no? Ah, una precuela. Que se llama The Witcher Blood Origin o Blood algo, ¿no? Algo así se llama, sí. Porque digamos que como que hay una escena extra al final de la, uh-huh. del episodio. Y es eso, o sea, es este. Porque ahora, de hecho, Netflix ya incluso hay una sección que es The World of the Witcher Universe o algo así. World of the Witcher. World of the Witcher. Porque está una película animada. Uh-huh. Que no vi. Que no vi. Está las dos temporadas del brujero y esta otra que viene. Uh-huh, uh-huh. Y que alcancé a ver... A los... Vi a muchos los, elfos. Vi a los enanos. Vi enanos. Sí. Es como que... Creo que se desarrolla muchos, muchos, muchos años antes del brujero. Ok. No sé bien de qué vaya, pero por lo que veo vamos a ver más historia de los elfos. Como para entenderlos un poquito más. No me vendría mal. La verdad. Gracias. Lo agradecería un poquito. Ok, ok. Sí no sé. Yo sí la veré. La voy a estar viendo, pero... No puedo decir que la espero, ¿no?, con la misma enjundia que la tercera temporada del brujero, no. Pero yo creo que sí la voy a estar viendo. Yo te puedo decir que no la espero con tanta enjundia, pero espero más contexto. O sea, sí me serviría un poco más de contexto de la historia de los elfos y todo ese rollo, ¿eh? Sí, hay muchas cosas en el mundo, en esta serie de The Witcher que... Sí entiendo lo que dices, de que a veces es demasiado y es mucha bronca. Sí. No es una serie que... Que le pida poco al televidente, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente es una de esas que te exigen algo. La verdad, hasta me gustaría empezar a leer los libros, ¿sabes? Como está padre. Para divertirme un poco más con eso y darle un poquito más de carnita, ¿no?, al asunto. Sí. Te voy a decir algo que me pasó bien curioso con los libros. Me salté uno en particular porque los primeros dos son de historias cortas. Uh-huh. Sí te dan contexto de quién es Geralt. The Last Wish es el primero. The Last Wish el primero y el segundo es, me parece... Sword of Destiny o Blood of the Elves, uno de esos dos, no me acuerdo cuál es. Y el segundo también siguen siendo historias cortas, pero ya te van poniendo más en contexto de Geralt y de sus cuates y no tan cuates y demás. Ese me lo salté, porque quería ver el inicio ya realmente de la historia, como que son cinco libros así canijos de Geralt y Cirilla. Okay. Y sí están padres, pero me pasa algo muy parecido al juego. La historia principal está buena, pero sí extraño esas misioncitas de ir a cazar un monstruo, ¿no? Y en los libros que son de historias cortas es eso, es vas a ir a cazar al monstruo de la semana. Ok, interesante. No les había tomado el cariño al principio, pero ya en contexto me volví a leer el primero de Last Wish. Son muy divertidos, ¿eh? Muy, muy divertidos. ¿Cuántos son en total hasta ahorita? Creo que son ocho. Ocho libros. Ocho, creo. Okay. Bien. Son 8 o 9, creo que ya son 9. Sí, porque salió uno hace poco. O sea, sigue escribiendo. Sí, hace poco salió uno que también son historias cortas. O sea, ya no es la historia de Geralt como tal. O sea, ya no es. O sea, la historia de Geralt ya acabó. Uh-huh. Pero esas son como que sus aventuras extras, ¿no? Sí, porque hace un par, hace unos 4 años, algo así, salió el último. Pero también son historias cortitas. Creo que son como 9, 5 son la saga de Geralt of Rivia, si le dicen. Y los otros 4 de historias cortas. Nice. Pues también, carnal. Excelente. Pues, insisto, buena serie. Yo sí me declaro de repente como que para mí sí varias cosas fue muy pesado sí. El plot. No, incluso a mí, Incluso a mí también se me hicieron pesadas, a pesar de que las conozco. Sin embargo, insisto, ver, o sea, cuando llegas otra vez a la onda de Ciri, Geralt, Yennefer y sobre todo lo de Kaer Morhen, estoy en casa. O sea, me siento sí, bien. O sea, sí, me gusta. Es la parte que siento que ancla muy bien la serie. Sí. La hicieron bien con eso. Pues sí, así es esto del Brujero, temporada 2. Esperaremos con ansia temporada 3 y seguramente esta otra de Blood Origin, a ver qué tal está. Y pues de nuestro lado no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Y sigan viendo el Brujero. Bye. Bye, bye.